Y así, con los ruidicos y los sonidos naturales que nos traen los frondosos bosques derivados de la película El Reino Animal, Le Règne Animal, una película que recientemente pudimos ver en el Festival de Sitges, casi recién acabado hace unos días, y no ha pasado ni una semana desde la finalización del festival y ya. Pues tenemos algunos títulos como este Reino Animal que van a venir a estrenos esta próxima semana. Esta es la forma en la que comenzamos esta nueva edición de sinaudiencia.com, esta vez el miércoles por la tarde, como es lo más habitual en el registro del programa, y desde el Estudio Central de Contrabanda FM en Barcelona, en el Ateneo Enciclopédic Popular, y en el comienzo de un programa que llamamos, denominamos, autonumeramos como Sin Audiencia 1075. Eso es un 1, un 0, un 7 y un 5. Javi, aka Hum, en el micro de control y en el micro 2 enfrente tengo al hombre de la espuma verde Esperanza en el micro, que no es otro que mi imprescindibilísimo partner Jordi. Buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. Con Pues esta música y esta sonoridad sí, animal y junglística. junglística, intimista y un poco como de retorno a la naturaleza, ¿no? Que es uno de los puntos o conceptos que maneja el Reino Animal, aparte de otros muchos, porque es una peli, cuanto menos, puede gustar más, puede gustar menos, pero interesante. Hablaremos de ella si nos da tiempo hoy, porque vaya programita que tenemos después de la resaca que tenemos del programa de la semana pasada, Sí, ¿no? tenemos esa resaca del especial Sitges que hicimos desde el hall del Hotel Meliá Sitges. Sí, con todas sus Además, consecuencias. no, claro, era un programa lleno de estímulos constantes, porque estábamos ahí en medio No. del hall mirando, sobre todo tú, el tema del sonido. A pesar de que los micros son unidireccionales, pues había mucho ruido de fondo en el hall del hotel. Además, nosotros estamos en la parte del hall donde solo tienen el acceso o algunos medios de comunicación. En este caso estábamos al lado de Catalunya Radio, Radio 3 y Contrabanda FM. Ahí está, sí, Ahí, estamos ahí los tres grandes medios de Cataluña. codeándonos con la crema. Sí, y claro, es el acceso a las habitaciones. Están los ascensores para Sí, acceder a las señor. habitaciones. Y eso hacía que mientras estabas hablando de cualquier cosa, allí en la mesa, con toda esa gente súper amable que vino a compartir con nosotros Sí. esta jornada, pues tuvieras por allí pasando a Takashi Miike, a Al productor de Stanley Kubrick, que nunca me acuerdo del nombre, en Sí, fin, cosas de estas. Lamberto Bava. Sí, Bueno, buah. claro, es Muy que era bestia, muy bestia. increíble. Unos chicos que están empezando en esto de producir películas de acción y pifostios Sí, también, en de fin, la película Os por Reviento, Luis ejemplo. Caldera, que también estaba por allí con la family, bueno, un montón de gente. Y entonces, claro, era constante, no sabías dónde mirar, no sabías cómo reaccionar y tenías que avanzar y seguir con el programa, Y ¿no? yo con los cascos puestos todo el rato, Sí, sí. Tete. Bueno. Pero bueno, aún así, si Pero habéis fue. escuchado el programa especial de la semana pasada, pues bueno, hay que decir que en su mayoría de minutaje se escucha de forma adecuada, pero hay una pequeña parte en el centro bueno, que hubo un poco una hecatombe sónica en el hall del hotel y bueno, pues eso se vio reflejado también en la grabación. Cuando entraron los chicos de Os Reviento, nos reventaron el programa, Sí, literalmente. porque Nos además creo que coincidió con una de las paseadas de, no sé si era de Miike también, y entonces se juntó Miike con Os Reviento y hubo ahí una Sí, especie porque además todo de el mundo se tormenta quería hacer perfecta. fotos con Miike. Luego también estaban por ahí los beavers estos, el cazador de Sí, castores y el de los Hundred castores. of Beavers era, no sé, no me acuerdo cuál Sí, era no la sé. película, no sé. Película muy raruna, pero que todo el mundo que la ha visto nos ha recomendado, a pesar de que es en blanco y negro, muda, y todo transcurre como en imagen real, historias de los Looney Tunes, Qué pero más fuerte. gamberros. Bueno, quizás es el atrevimiento de la propuesta, Sí, ¿no? sí, sí. Quizás ya la cataremos, ya. Bueno, dicho esto, vamos rápidamente con lo que nos dice la sinaudiencia. Sí, por favor. Fredo Debo nos comentaba un problema al descargar el programa 1073, y que he visto yo que también sucede en el 1074, y es que cuando se descarga desde la web, se da a guardar como, el programa al final daba un error de no se pudo descargar, problema de red, y lo daba con cualquier navegador. Ya. Se soluciona tan sencillamente como a la derecha de no se ha podido descargar, hay un play pequeñito en la misma descarga, en la línea de descarga. Si le das al play, te cierra la descarga y se ha descargado. Ya. Si no sale la primera, la segunda o la tercera, lo... no sé por qué pasa esto. No sé si es como hemos aumentado la duración del programa porque tiene más megas, no lo sabemos. Lo investigaremos si es algo sistémico o realmente es una cosa Pero puntual. Como consejo, que lo descubrió el propio Fredo Devo, pues esto de... nos dice, por fin me he bajado el programa después de 4 días y más de 10 intentos en que siempre me saltaba el error justo al final. Hoy se me ha ocurrido dar al botón de play, reanudar, que hay a la derecha, tras el error, y ha rematado la bajada. Qué bien, porque me interesan mucho los contenidos de ese programa. Pues ahí pues tienes tu 1073 grande Fredo descargado. Y si alguno, Fredo, no te lo puedes descargar, te lo enviamos por paloma por mensajera. Lo que haga falta, sí, señor. Uriol nos decía, hola, lo primero de todo, Fredo Devo, yo me he podido bajar el último sin audiencia, 1073, eso sí, se me ha cortado 3 veces, igual es por el tamaño del audio, 112 megas. Y en segundo lugar, Sitges, un año más disfrutando del Festival de Sitges, que este año, por la impresión que me he llevado, tiene que haber sido un triunfazo. A falta de la maratón del domingo, escribo en sábado, solo he podido ver 6 películas y en estas 6 películas me he encontrado un llenazo tanto en el Retiro como en el Prado y el Auditori. Cabe decir que siempre he ido por la tarde y seguramente es cuando más gente puede ir. Pero vaya, que la impresión es que este año ha sido un éxito rotundo de asistencia. Lo que he visto, La Extorsión. Muy entretenida, aunque igual se me ha hecho un pelín larga al final. Yo también la vi. Ya caerá. Eso sí, en Argentina también tienen cloacas del Estado y villarejos sin escrúpulos capaces de extorsionar a quien se les ponga por delante. A un piloto de avión. Por eso es uno de los puntos muy interesantes de La Extorsión, porque podemos hacer paralelismos con lugares de aquí, cerca. Diabolic, guinco al ataco. Sin haber visto la primera, esta era la segunda parte de la Diabolic que se estrenó el año pasado, si no me equivoco, en Sitges. Así fue. Sin haber visto la primera, lo pasé bien con esta segunda parte, que a veces parece una película policíaca barra de robos europea de los años 60 y otras veces el Batman de Adam West. Pandemonium. Gira en torno a la vida después de la muerte con 4 historias. La primera historia es de 10, lo mejor de toda la película. Se pierden un par de historias, un poco meh, la de la niña cuesta de tragar, y acaba con una historia que no supera la primera, pero que no está nada mal. O sea, para él, la primera y la cuarta historia, lo mejor de Pandemonium. Vale. Smugglers, coreana, ambientada a los 70, mujeres buceadoras y con el contrabando como argumento. Muy entretenida y divertida. Esta me la comentaste tú. Sí. Y a ti te causó bastante buena impresión. Sí, señor. De hecho, a todas las personas humanas que coincidimos en este visionado, parece ser que tenemos una unanimidad con este título, que también acabará cayendo un día de estos en el programa. Vermin, la plaga. Batman. Viendo cómo está París últimamente, hubiese sido más acertado una plaga de chinches en lugar de arañas. Pero bueno, muy disfrutable, rollo Attack the Block. Arañas a punta pala en una peli donde cuando empieza el rock and roll no para hasta el final. ¿Tú la pudiste ver? Sí. ¿Batman? Quien dice rock and roll dice rap a todo trapo. Sí, pero porque bueno, hay bastante rap, por lo que me dijeron la banda sonora. Sí. Yo la tengo guardada para la maratón de Molins. Sí. Y bueno, pues... También se verá en Donostia, que creo que es la peli inaugural. Así pues que, bueno, esta se ha pateado los 3 festivales. Sí, sí, sí. Dicen que además es de lo más destacado en cuanto a película con terror y con mambo. Sí. Porque claro, si te pones a mirar qué producciones de las casi 200 que había en Sitges realmente tenían terror, no ha habido tantas. Sí, o sea, podemos decir a efectos globales, que igual lo podemos comentar luego, que sí que ha habido una buena cosecha de títulos, pero quizás, quitando la que ha ganado por encima de todo, el terror podía haber sido mayor. A pesar de que si la maldad acecha, siempre está guay, ¿no? Que aceche y ese rollo. O sea que vamos a agradecerle a Damián Rugna sí, su propuesta. Sí, sí, yo se lo agradezco mucho además. Bueno, espero que tú también en el futuro. Sí, yo debo decir que la veo el primer domingo, el domingo 5 en Molins también. Muy esta bien. De la maldad. Sí, cuando acecha la maldad. Tela de araña, Metacine. Una película dentro de otra película. Entretenida sobre todo al final, pero quizás un poco larga debido a momentos valle que se hacen un pelín pesados. Pero lo dicho, el final con la resolución de las 2 películas mola mucho, porque es una película dentro de otra película. Sí, señor. UFO Sweden. Pues la presentación la han comparado con Stranger Things y quizás es de lo que menos tiene. Historia ambientada en los 90 sobre una chica que cree que su padre fue abducido por un ovni. A partir de ahí hay un poco de Frequency, un poquito de Super 8, un poquito de Interestelar y un poquito de Expediente X, con mucho ritmo y unos personajes que suman más que restan. Sorpresa agradable. Y mañana maratón en el Auditori. Espero que no me pongan alguna repetida. Aunque apenas os escribo comentarios, porque soy un tío vago, seguís estando en mi top 3 de podcast de referencia. Saludos. Pues un saludo también para ti, Uriol. Gracias. Luego tenemos por aquí a Vácido Zono 3 que nos dice: buenas una vez más, par de dos. Vista recientemente la sexta temporada de Black Mirror, más o menos en la línea de las anteriores temporadas, la sexta contiene lo que podríamos llamar una vertiente que han llamado Red Mirror, donde parece que se van a empezar a presentar episodios relacionados con el terror. ¡Qué bien! En esta entrega tenemos en ese apartado el capítulo titulado Demonio 79, y si bien no hay ningún episodio que sea aburrido, eso sí que es cierto, la línea es como siempre en este tipo de series de capítulos independientes, es decir, no hay un orden regular y siempre tenemos nuestros favoritos. Pero es cierto que con respecto a otras temporadas mantiene una estabilidad en cuanto a que ninguno no me parece mucho más flojo y la media es aceptable. También, quizá por las temáticas o por salirse de la tecnología en varios episodios, es la temporada más variopinta, lo que la hace más entretenida. Yendo, por ejemplo, desde el uso de los derechos de imagen llevado a la IA en Joan es horrible, hasta la broma sangrienta de Demonio 79. Cada episodio tiene su miga y a mí es una serie que siempre que se anuncia nueva temporada me despierta interés. 7 sobre 10. Háblame. Sorprendente e interesante actualización del subgénero de películas de Ouija traída al mundo de las redes sociales por parte de los hermanos Philippou, que han hecho su fama como youtubers. Sin alardes ni los típicos jumpscares y atrapándote desde el comienzo con un contundente plano secuencia inicial, la película es interesante, mantiene la tensión, es original y está muy decentemente hecha, de forma que para quienes tenemos mucho cine de terror a las espaldas no nos parezca un refrito ni algo totalmente plagiado, sino que tiene la suficiente personalidad propia para encontrar un hueco en la historia del cine de terror, independientemente de lo que pueda suceder con las futuras secuelas, precuelas y demás. 7 sobre 10. Y nada más, comentaros que salir a desayunar del trabajo en bici por el paseo marítimo y llevar puestos los cascos oyendo la canción de The Donas le pone las pilas a cualquiera. Valar Morghulis desde el sur, que sigue pareciendo el cráter de Dante's Peak. ¡Qué calor! Paciencia y, con el calor, baby. Por último, Chemis nos dice: no podía dejar de pasar para recordar al gran Carlos Pumares. Hostias, Polvo de Estrellas me acompañó en muchas madrugadas de mi juventud y fue grandísima influencia de mi pasión por el cine. Descanse en paz. Pues sí, yo realmente me coincidió una época laboral en que trabajaba de noche y bueno, pues era asiduo oyente de Polvo de Estrellas y Pumares, con ese maltrato brutal que tenía para su propia audiencia, cuando le llamaban por teléfono, pues me acompañó en muchas ocasiones y una vez incluso me atreví a llamarle por teléfono. No me digas, sabiendo cómo trataba a sí, sus, sabiendo, a y, sus y llamadas. Además, mi pregunta, claro... Claro, es verdad, ¿sobre qué preguntaste? ¿Tú te acuerdas de aquella...? Sí, claro. Porque además eso, había gente que llamaba y que iban como que de muy preparados, que habían estudiado la enciclopedia del cine. Estamos hablando, esto sería que finales de los 80 o así, o mediados de los 80, ¿no, Jordi? Igual, o 84, ser... 80 y mitad, no sé. No, debía ser... 82, si no. No, 87. No, más tarde, 87, 88, vale, sí, sí, una cosa así. Más o menos donde me imaginaba yo. Sí, y bueno, es que además la pregunta era su opinión sobre dos películas. Sabía que una me la iba a machacar porque yo ya era consciente de que la película era horrible, pero quería ver si conocía al grupo. Vale. Con esto ya estoy adelantando algo. Y la otra es sobre una película que yo vi en un pase de madrugada en la 2, en verano, volviendo de salir de noche con mi hermano, y nos dejó fascinados y pegados a la pantalla. Bueno. Que, bueno, pues una película era Jenny, que el título original es Portrait of Jenny, del año 48, dirigida por William Dieterle y que tenía a Jennifer Jones y a Joseph Cotten de protagonistas y salía ahí de secundaria maravillosa Ethel Barrymore. Y que me parece una película bestial, porque además es una película clásica que tiene un elemento de fantasía, incluso ciencia ficción, increíble. Y la escena final en El Faro ganó, creo, el Oscar a los mejores efectos especiales del año 48. O sea, es una película muy curiosa. Yo me la apunto, por si acaso. Apúntatela, porque tiene un elemento fantástico que en principio no cuentas con ese elemento fantástico. Y la historia es una fábula maravillosa. Y ahora que la gente alucina con las fábulas de Lanzimos y todo esto, pues a lo mejor que se vean un clásico de 48 y también alucinarán, porque yo estoy convencido de que muchísima gente no conoce esta película. Bueno, por un lado le iba a preguntar por esta película y por otro lado le iba a preguntar por la infame Kiss Meets the Phantom of the Park. ¡Hombre, que pudiste ver tú en un pase... Sí, de cine de Warrior. De cine de Warrior, claro, hace un tiempo, y que es horrorosa. O sea, es una campaña de marketing que hicieron los Kiss para hacer una película y le salió un producto terrible. Y yo, por la curiosidad de si conocía a Kiss. Entonces, bueno. Hubiera dado unos cuantos duros en aquella época por escuchar la respuesta de Pumares. Yo solo debo decir que fue súper conciso conmigo porque encima cometí el error de preguntarle primero por la de Kiss. Vale. Entonces ya me catalogó. Sí, sí, entonces sí, le sí. Sorprendió un poco que le preguntara luego por la siguiente, pero me cortó rápido, ¿no? Vale, primero vale. Le pregunté por Kiss y dice. La recuerdo y preferiría no recordarla. Con esa voz también. Sí, sí, con esa voz. Cortante y entonces, expeditiva. Claro, le pregunté y le digo, ¿y Portrait of Jenny? Y me dijo, no, la de Portrait of Jenny, aquí se llamó Jenny. ¡Maravillosa! ¡Maravillosa! Pero espectáculo ya de cine. Pero ya la habrías cabreado sí, antes. Sí, claro. Magnífico William Dieterley. Y ya me dijo, nada más. Buenas noches. Buenas y noches. Así, siguiente. Y así me cortó, sí, sí, sí. Pero bueno, para mí fue. Luego, curiosamente, no sé si en el 2017 o 2018, nuestro querido Cola Blanca estábamos haciendo directo en una de esas salas llevanda sí, de la auditoria de Sitges. Antes de la PAN. Y se lo encontró por los pasillos y nos lo trajo ahí a la sala Llevan y nos lo presentó y tal, sin conocerle nada. O sea, Emilio tiene este morro, ¿no? Sí. Y entonces estuvo, ah, hacéis un podcast, un programa de radio y podcast y tal. Y bueno, estuvimos departiendo nada, unos minutillos con él, pero son las dos interacciones que he tenido con Pumares yo. A ver, yo a Pumares, o sea, lo primero, lo escuchaba en verano porque su programa era de madrugada y yo en la época que escuchaba la radio, pues quizás la escuchaba también porque no podía salir de madrugada o tarde por la noche, en verano, por ejemplo. Entonces, pues claro, yo le daba la ruleta de la FM, ¿no? Y entonces Antena 3 era solamente una cadena de radio. Luego ya pasó a mayores, ¿no? Pero también yo acabé escuchando Polvo de Estrellas porque sabía que también eran coetáneos de Parrilla, repetían a la medianoche el programa que Goma Espuma había hecho por la tarde. Entonces, las tardes que no podía escuchar Goma Espuma, me esperaba la michanit a la medianoche y me escuchaba Goma Espuma. Y algún día, sin saber por qué, pues seguí escuchando la radio y apareció este señor y lo empecé a conocer, ¿no? Y dije, pero este tío, o sea, aparte que ya a mí me empezaba a interesar el cine en general porque veía pues todas las pelis que veía que podía en la tele y alguna en casa de algún colega con vídeo que tenía vídeo y tal y esos rollos. Pero claro, la forma en la que este tipo despachaba los temas y despachaba a los invitados y despachaba las llamadas era súper ocurrente, a pesar de que podía ser un poco brusco e incluso alguien lo consideraría hasta violento, ¿no? Pero era súper gracioso, ¿no? Dentro del humor negro. Entonces, pues claro, además de aprender de cine, de películas que en ese momento ni siquiera había oído hablar, y además, pues con ese gracejo, con esa explicitud y además con esa, digamos, cantidad de datos, ¿no? Y además cuando se ponían a analizar un título en concreto, le sacaban ahí hasta, yo qué sé, hasta las pulgas que tenía, ¿no? El título en cuestión. Y claro, eso enganchaba. Y yo qué sé, fue la forma en la que conocí a Pumares de radio. Pero luego, claro, cuando empezamos, y lo digo en plural, Jordi, a estar acreditados en festivales y de cine de género y fantástico y tal, también ese es otro detalle importante que quizás la gente que igual no ha orbitado por festivales de género sabrá este dato. Y es que Pumares iba a muchos festivales porque era crítico de cine en general, pero había dos citas ineludibles que todos los años no se perdía, que una era el Festival de Sitges y otra la Semana de Donosti. Entonces, como un clavo. Yo empecé a interactuar con él antes en la Semana de Donosti porque decía, hostia, el Pumares, pero qué bueno que venga a este sitio, a este festival que es así como más esquinao, ¿no? Y tal. Y luego también, pues, cuando empecé a ir a Sitges, que yo hice el camino inverso, empecé a ir antes a la Semana de Donosti que a Sitges, cosas de la vida, ¿no? Y luego descubrí que también estaba por Sitges siempre ahí, pues el hombre acudiendo a los visionados. También hay que decir que en la época gloriosa de ese programa de La 2 llamado La Clave, él era asesor cinematográfico de los títulos que se proyectaban en la Clave, ¿no? Me refiero que también, aunque no estaba involucrado directamente en la televisión, sí que colaboraba con este programa de La 2, ¿no? Y aparte de eso, como gracejo y también y como anécdota, también nuestros compis de Grillos Navajeros, hace unas ediciones de la Guerra de Fanzines, decidieron incluir una foto suya en la portada de uno de sus ejemplares de Sujétame el Cubata. Un poco también para rendirle un poco de homenaje a su figura y como un tipo que ha sido hasta ahora, hasta su fallecimiento, desgraciadamente, pues omnipresente al menos en la última generación de gente que acude a la Semana de Donosti. Entonces, este año lo vamos a echar muchísimo de menos porque es un tipo que siempre estaba ahí en los últimos 10, 15 años, al menos que yo conozco la semana, y ahora, yo que sé, no sé, habría que retirarle una butaca como se retiran los números de las camisetas de baloncesto en la NBA, tío, porque es una súper gran pérdida y es también pues un tipo que sabía el latín en cuanto a cuestiones de cine y que quizás si se pudiera hacer su cerebro debería volcarse en un sistema de soporte digital para que la gente lo pudiera consultar, porque seguro que tenía ahí conocimientos que ni nos imaginamos. Uh-huh. Creo que el programa de Polvo Estrellas terminó en el año 90. Entonces yo ya no trabajaba exclusivamente de noche, pero claro, Todavía trabajaba algunas noches. Y el sustituto fue curiosamente un programa que hacía en Radio Hospitalet, que alguien se acordará porque era un programa muy mítico, que era Sábanas con Chinchetas. Joder. Un programa nocturno que tuvo predicamento. Yo no lo llegué a escuchar, pero he oído hablar mucho de él como emigrante de esta tierra. Con José Miguel Cruz al frente, decían que era una secta realmente, los chinchetaires. Y a raíz de ahí, en el año 92 o 93... el señor Jaume Balagueró, en Radio Hospitalet, hizo un programa que solo estuvo dos temporadas, que era La Espuma de los Días. Ya ves. Y ahí pues fue donde yo conocí a Jaume Balagueró como locutor radiofónico con sus pirulachas y sus tonterías. Sí, sí, sí. Antes que como director de cine, que claro, es curioso. Y luego, claro, luego le aplicas ese conocimiento que tienes previo de él a lo que hace luego en el cine, ¿no? También. Sí, no, además es muy curioso porque en Los Sin Nombre, que fue su primera película, yo encima fui porque uno de los actores lo conocía yo personalmente. Uh-huh. Y entonces pues decidí ir a ver la película por consejo de este actor. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues fui a verlo Sin Nombre y ya, que creo que es del 99 o sí, algo es de así. Finales de los 90. Y entonces ahí es donde lo conocí como cineasta, ¿no? Pues yo qué sé, o sea, entiendo que Carlos Pumares ha... Que por cierto, sí. el conocido que actuaba en la película es Carlos Lasarte. Bueno, está bien decirlo también. Un actor afincado en Barcelona, creo que es argentino, el de origen, uh-huh. y que trabajó en los sin nombre y ha colaborado en otras películas de género. Bueno, pues eso es que sepáis a quienes no suene Carlos Pumares o quienes quizás pues escuchéis el programa fuera de España, ¿no? Y tal, que igual pues este nombre no ha trascendido, pues que este tipo ha sido pues realmente una gran influencia en todo aquella amante del cine de los 80 a esta parte, ¿no? Digamos, a nivel radiofónico, a nivel de sus colaboraciones en televisión también, y que es un crítico, o era un crítico de cine, pues eso, muy querido, muy punzante, muy, muy ácido con sus críticas, y realmente pues un crítico en pleno efecto, que es lo que deberían ser los críticos, ¿no? Ya que se llaman críticos. Es que además ya, de alguna manera, todos esperaban que tuviera esas explosiones, porque si no, no era Pumares. Ya. Y realmente, pues, digamos que era lo que le caracterizaba. Era una forma de hacer así, sí, como sí. puntiaguda. Sí, pero que a la gente le caía bien. Es curioso porque podría entrar mal a la gente por soltar las cosas de una manera tan, tan fría y tan directa. Sí. Y no, era y tan al revés. Cortante, o sea, sí. Realmente, excepto cuando lo sufrías, claro, claro. Pues realmente no. Pero bueno, también eso, ahí queda la demostración, ¿no? De que por muy cortante, por muy afilado que fuera, luego pues iba a esos eventos de cine de género en los que de buena tinta ya sabía que quizás iba a haber alguna película buena, pero bastantes medianas y bastantes malas también, ¿no? Me refiero que también él iba a entrenar su ojo también a los festivales. Y también te digo que aunque cuando vertía su opinión era tajante, sí que es verdad que no tiene una mala palabra para cualquier persona que se dirigía a él en cualquier momento. Era una persona afable, siempre te contestaba, educado en este sentido. Claro. Era una persona con la que podías interactuar sin conocerlo de nada, sí, simplemente acercándote era. A él y comentándole cualquier cosa. Sí, y por eso también, en parte, pues en sitios como Sitges o Donostia, pues ha acabado siendo tan querido, ¿no? Por su trato directo. Y quitando si eres director o directora de cine, pues podías hablar con él de lo que quisieras y con toda la amabilidad del mundo. También es verdad. Sí, señor. Estábamos comentando el comentario de Chemix en el libro de visitas, que nos hemos ido un poco por las ramas. Bueno, es lo que tiene. Vista de Fall of the House of Usher, la caída de la casa Usher, excelente, de lo mejor del año y tremendo homenaje a Poe. Ya la diseccionaréis bien en el programa. Y por último, agradecer al compañero Vacío Zono 3 por sus felicitaciones. Gran saludo. Pues gran saludo también para ti, Chemix. Con esto damos por concluido lo que nos han dicho en el libro de visitas y sí. Vamos rápidamente a los estrenos. Sí, pues además, porque estrenos derivados de incluso de Sitges directamente ya 5 días después. Sí, porque tenemos un estreno en plataformas de hoy mismo y tenemos, aparte, 3 estrenos en la gran pantalla para el viernes. Uno que no hemos visto, pero que vamos a nombrar porque sí. Es la nueva película de Martin Scorsese. Sí, y que es el que no ha estado en Sitges. Sí, señor. Se llama Los asesinos de la luna. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Jesse Plemons, John Lithgow, Brendan Fraser o Scott Shepard, entre otros. Uh-huh. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es una nación, Osage, sí. Que gracias al petróleo se convirtió en uno de los pueblos más ricos del mundo de la noche a la mañana. Y entonces, bueno, pues se ve que la riqueza de estos nativos americanos hizo que el hombre blanco, como no, entrara a manipularlos, extorsionarlos e intentaran robar este dinero que habían ganado con el petróleo. Y entonces, bueno, pues aquí lo que tienes es, basado en hechos reales, dicen, pues la historia de una especie de historia de crímenes en el oeste y con una historia de amor de por medio. No sé qué tal estará. Y es la nueva de Martin Scorsese, con lo cual, por lo menos, merece mi respeto. Luego hablaremos de la plataforma, pero tenemos 2 estrenos de películas que han estado en Sitges. Sí, señor. Y que vienen esta semana, el viernes, a estreno en la gran pantalla. Por un lado, un lujo, por cierto, que haya ya a los pocos días películas derivadas en el cine del Festival de Sitges es de aplauso. Sí, no, pero suele pasar, ¿eh? También hay muchas películas que en cuanto se estrenan en Sitges se aprovechan y, hacen carrera comercial. Yo entiendo que igual la que nos ocupará de procedencia japonesa sí que parece un poco pues esta maniobra, ¿no? Pero la otra me ha sorprendido más, la de la francesa. Es la que digamos, hostia, qué guay que esta peli, tratando lo que trata y cómo lo trata, vaya al cine. Pues por un lado tenemos El reino animal, que es la sí. Película con cuya música hemos abierto. Sí, señor. Película francesa, dirigida por Thomas Cayley y también guionizada por él junto a Pauline Munier. Uh-huh. Y que tú la has visto y ahora nos comentarás. Sí, señor. Y la otra, como bien has dicho, es una propuesta japonesa, dirigida ni más ni menos que por Hideo Nakata, el, para muchos, creador del J-Horror, ¿no? Sí, bueno, artífice al final, ¿no? Artífice gracias a su Ringu. Y bueno, pues aquí tenemos una película de terror sobrenatural y que tiene también algunos elementos que recuerdan a Ringu y también hablaremos, esta la hemos visto los dos, hablaremos luego. Si quieres abrimos con este reino animal. Sí, abrimos con el reino animal, avec le règne animal, que se diría en francés, ¿no? Que creo que también incluso en el periplo de esta película en América Latina también se va a llamar El reino de los animales. Aquí la han llamado en singular El reino animal. Y ya has dicho que el Thomas Cayley anda en la guionización y en la dirección. Y hay que decir que distribuye YouPlanet esta película en España. Y que además, aunque no hemos entrado, porque eso iremos luego, si nos queda tiempo, en el en el palmarés del Festival de Sitges, el Reino Animal se ha llevado un premio, que es el premio a mejores efectos especiales, visuales o de maquillaje. Y en aquí, el palmarés entraremos cuando acabemos los estrenos. Exacto, cuando, si llegamos, llegaremos después de los estrenos. Y entonces hay que decir que, porque hay que nombrarlos a todos, que Frédéric Lainé, Jean-Christophe Spadaccini, Pascal Molina, Cyril Bonjean-Jean, Bruno Sommier y Jean-Louis Otret se han ocupado de todo este tipo de trucajes en el Reino Animal. Y ya os digo yo que sobre todo ha sido, aunque hay efectos de todo tipo en esta película, por los maquillajes. Pero bueno, os voy a explicar por qué. Porque el Reino Animal nos sitúa en un futuro próximo, en un registro de ciencia ficción cercana, de esa que podría ocurrir pasado mañana o que podría pasar dentro de 5 años, y en la que nos sitúa, 2 años después, en la acción de la película, de que en el mundo se hayan empezado a dar una serie de mutaciones en las que humanos y humanas aparentemente sanos acaban adquiriendo rasgos y comportamientos de diferentes especies animales que no son humanos, ¿vale? Es una especie de epidemia en la que hay una mezcla inexplicada por la ciencia de virus que, pues, como le pasa al padre y al hijo protagonistas de la película, le puede afectar a un familiar o a un amigo tuyo y que se acabe convirtiendo en medio humano, medio lagarto, medio humano, medio ave, medio humano, medio primate, medio humano, medio cualquier otro tipo de animal, un anfibio o un pez, ¿vale? Esta es un poco la base, el punto de partida que tiene el Reino Animal. Comenzamos conociendo lo que pasa en el mundo a través de los ojos de este padre y de este hijo, a quienes pues le ha afectado sobremanera esta pandemia, o esta no pandemia, epidemia, porque le ha afectado a mucha gente, pero todavía no a demasiada. Entonces no es una pandemia, es como una epidemia. Y bueno, pues este padre y este hijo, pues su esposa y madre ha acabado medio convirtiéndose en una especie de primate, vamos a decir, ¿no? Entonces, lo que ocurre, estamos en Francia, con este tipo, digamos, de pacientes, porque la sociedad los está un poco tratando a nivel médico y tal, a ver si se les puede buscar una reversión de esta mutación, de tratar de, digamos, de darles una calidad de vida mínimamente para su condición actual, ¿no? De interespecie, por decirlo de alguna forma. Y bueno, el gobierno francés está creando en la parte de la región de las Landas un centro en el que van a centralizar todos los casos de humanos mutados en Francia para tratarlos conjuntamente. Y entonces el padre y el hijo protagonistas deciden irse a vivir cerca del centro para estar cerca de su señora madre y esposa, para apoyarle y para no perder el contacto humano con ella, ¿no? En este trance resulta que en el traslado, y esto ocurre al principio de la peli, es un pequeño spoiler, de un convoy de humanos mutados, hay un accidente y la mayoría de los mutados escapan del transporte. Hay que decir que los humanos que sufren esta mutación en la película, aunque siguen teniendo capacidades humanas, digamos que la mutación animal le empieza a comer terreno a la condición humana. Entonces esto implica que según lo avanzada que tengas tu mutación en el cuerpo, pues pueda ser más o menos diplomático o más o menos animal, ¿vale? No quiero decir que los animales no sean diplomáticos, pero bueno, para que entendáis que la mutación te va comiendo un poco también tu condición humana y te vuelves un poco más salvajito de lo que eres socialmente humano, ¿vale? Entonces, a partir de este punto, pues del accidente y de la fuga de estos mutados del transporte que los llevaba al centro de, entre comillas, detención de humanos mutados, pues empezará un poco la película y la historia que nos cuenta el reino animal con este padre y este hijo intentando primero dar con el paradero de su familiar que se ha perdido en el bosque y segundo, vivirán en las propias carnes el rechazo y el desconocimiento que el público general tiene en torno a estos humanos mutados, ¿no? Este es un poco el leitmotiv que tiene el reino animal y bueno, aunque digan que las influencias más evidentes que tiene esta película son, pues, por ejemplo, la isla del Dr. Moreau o los X-Men, por decirlo de alguna forma, también hay que decir que no es exactamente así, que puede servir como referente para una lectura rápida y superficial, pero que aquí también tenemos pues una historia de despertar de la edad adolescente, porque el hijo de esta el hijo protagonista de esta madre que ha mutado, pues también está en la preadolescencia y se va a convertir en adolescente en breve y le pilla justo en este trance de la vida, ¿no? Aparte de eso, también tenemos, aunque sea de forma parcial, una peli con epidemia y con distopía que afecta solo a una parte de la población, la que se ha visto afectada por la epidemia casualmente, a diferencia del resto de la población que no ha mutado. Y luego, aunque en el visionado yo no me di cuenta especialmente, luego dándole vueltas a la peli, me ha venido fuertemente el recuerdo de una peli mítica como es La Selva Esmeralda, y que pues el reino animal, yo creo, o su director, más bien, pues creo que tiene en muy buen recuerdo este título y en algunos momentos se ven ahí un poco influencias, pues sobre todo en detalles relacionados con el medio ambiente o de el concepto de retornar a la vida en la naturaleza, dejando atrás la vida en las ciudades y en los pueblos. Me refiero que este tipo de conceptos pues están también un poco visibles y se pueden tocar un poco en el reino animal, ¿no? Luego también en el reparto pues tenemos como las caras más conocidas quizás pues al Romain Duris, que es el padre de esta pareja protagonista y que os sonará porque es el actor así con pelo rizado que el año pasado estuvo haciendo de director en Coupé, el remake francés de One Cut of the Dead. Pues bueno, este actor es el coprotagonista del Reino Animal. Y luego también igual os sonará la cara de Adèle Exarchopoulos, que también aquí pues es una actriz que hace el papel en esta función de policía que trata de gestionar un poco esta fuga de mutados que ocurre al principio de la historia en esta zona del suroeste de Francia, y que el año pasado pues también quien las haya visto le puede sonar porque participó en Los Cinco Diablos o en Fumar Provocatos. Yo no he visto ninguna de las dos, pero Adèle Exarchopoulos pues estuvo en estos dos títulos también, que creo recordar estuvieron ambos dos en el Festival de Sitges del año pasado. Asociado, y retomo un poco el comentario del principio de este título, a toda esta historia tenemos, claro, un desarrollo de diseño de producción y sobre todo de maquillaje y de efectos especiales relacionados con las personas que han mutado en la historia. Y realmente pues aquí es donde quizás pues tenemos el trabajo más vistoso visualmente dentro de esta función, ¿no? Hay que decir que los personajes que aparecen de mutados dentro de la peli casi todos están como a medio transformar, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces tenemos unos maquillajes parciales, medio humano, medio animal, que realmente pues están muy chulos y están bastante currados en general. Quiero pensar que quizás alguno tenga alguna parte de componente digital o mejora digital, pero la mayoría se ven como muy de tú a tú, de haberte encontrado ese tipo o esa tipa en medio del bosque y que sea así, ¿vale? O sea, que me refiero que el trucaje está bastante interesante y de ahí pues que se haya llevado el premio de efectos especiales en el Festival de Sitges. Luego además tenemos a algunos mutados que también por su condición o por su cruce con determinado animal, pues van a tener un tipo de comportamiento también que implicará efectos especiales como, por ejemplo, pues hay uno de ellos que está cruzado con un ave, no exactamente no sé qué ave, si es una cigüeña o un buitre o un albatros o qué, pero claro, es un tipo que tiene alas, que le está empezando a salir plumón por todo el cuerpo porque está a medio transformar y su ímpetu vital le lleva a subirse a sitios para intentar accionar sus recién adquiridas alas. Y eso también pues genera efectos especiales también, ¿no? Me refiero que a ese nivel la película transcurre por un planteamiento que es como semirrealista, a pesar de que la situación es súper de ciencia ficción, y todas las cosas que les pasan a los mutados y mutadas, pues está, digamos, puesta en escena sin demasiados artificios y que parezca de forma pues más o menos natural o cotidiana, lo cual también quizás les hace tener más fuerza, ¿no? Que queda más creíble que esta ficción podría pasar en la realidad y que podría tener este tipo de efectos en los humanos, ¿no? Aparte de eso, pues decir que el componente mutante y lo que decía Ángel Sala en las ruedas de prensa previas al festival, de que la influencia de los X-Men y las X-Women, pues desde luego está ahí, porque aquí lo que tenemos es, no tenemos mutantes de nacimiento, sino mutantes que han mutado por enfermedad o por una epidemia, que además digo y advierto que en la película no se acaba de explicar muy bien porque ha ocurrido tan recientemente que todavía no hay una explicación total de qué es lo que le ha estado ocurriendo a esta gente, pero sí que es verdad que el componente mutante aquí es muy fuerte y yo no hablo ya al nivel de que tengamos humanos con habilidades especiales, que las tienen porque tienen las del animal con el que su gen se ha cruzado, pero no va más allá de esa habilidad. Lo que sí que tenemos al respecto del concepto X-Men, sobre todo de los cómics, es el rechazo. El rechazo hacia esta gente que por esta epidemia pues se ha convertido en gente diferente y que provoca pues una especie de racismo contra los mutantes, por llamarlo de alguna forma, ¿no? De rechazo total, intolerancia, persecución. Y de hecho, pues la historia acaba transcurriendo más en una zona rural que en una gran ciudad, y eso ahí pues se acaba notando más todavía, ¿no? Esa carga de, digamos, de intolerancia, de rechazo contra esta parte de la población que ha sufrido esta mutación y que la verdad, pues eso, que no la ha deseado y no le ha ocurrido voluntariamente, sino que les ha afectado y ya está, a unos les ha afectado y a otros no. Y entonces quizás ese es un poco el ramal de la historia que más enlaza con el concepto de los mutantes Marvel, que eso sí que es una realidad. Aparte de eso, es una peli disfrutable, aunque nos suenan algunas cosas ya de otros tipos de películas que se puedan parecer y tal, la peli es fresca, hay buenas interpretaciones, tenemos un poquito de humor que no tira por tierra nada del dramatismo que tiene la situación. Y, joder, o sea, yo sinceramente cuando acabó la película me quedé con las ganas de que me siguieran contando más cosas de lo que estaba pasando en Francia con estos mutados, ¿no? Se supone que además esta mutación, esta epidemia de mutaciones, pues ha ocurrido en todo el mundo, lo que pasa que la historia se centra únicamente en lo que ha ocurrido en Francia. Se habla en algunos diálogos de el método de tratamiento de los noruegos es mejor que aquí en Francia, que aquí los meten en una especie de centros de detención de hormigón y en Noruega están intentando convivir con ellos en la naturaleza, no sé qué. Entonces como que el padre se informa por las cuestiones de su esposa, pero digamos que en Francia han decidido la opción de la mano dura contra estos mutados que en esencia no tienen la responsabilidad de haberse mutado, ¿no? Pero bueno, ahí reside un poco el punto de debate que genera el reino animal. Así que, por lo que a mí respecta, me parece que el premio de los efectos especiales está muy bien dado y que además es una película que dentro de un registro de futuro próximo, de ciencia ficción cercana, pues está muy guapo y a mí al menos me dejó con ganas de más. Así que yo creo que eso es buena señal. Muy bien, pues nos vamos a ir de el reino animal al juego prohibido. Vale. De Forbidden Play. Nos que cambiamos es, de continente. Cuyo título original es Kinji Rarerata Sobi. Película japonesa, es la nueva producción de Hideo Nakata. Y ya en el preámbulo, antes de comenzar la proyección, el propio director nos explicaba que había... Estuviste en el retiro, ¿no? Viéndola sí, también. Claro. Estuvimos ahí juntos. Sí, sí. Separados de butaca, pero juntos. Pero juntos. Sí, señor. Y entonces, bueno, pues explicó que en esta película él había querido coger un poco el espíritu de las producciones americanas para hacer una película más cosmopolita y más abierta. Uh-huh. Personalmente, para un director al que le tengo muchísimo aprecio, sobre todo por Ringu, pero también por Dark Water... Dark Water es brutal. Pues a mí, si hacerla más americana y más cosmopolita significa meter el virus Disney del humor cuando no toca, pues... Es un error, ¿no? Es un error. Es un error porque yo prefiero las películas de Nakata cuando se toma el horror en serio. Y es que además en Juego Prohibido hay horror serio. Sí, y entonces lo hay. Es innecesario. Son innecesarias tres cosas principalmente. Esta película se convierte en una película justita por culpa de tres cosas. El humor, que es intrascendente y no ayuda. Las actuaciones, que son bastante justitas. Sí, algunos actores y actrices igual no están muy bien elegidos. Y el abuso del CGI, incluso a veces cuando no te hace falta. Ya. Y entonces, bueno, pues son tres cosas que no ayudan a la película. Una película que, por otra parte, bebe indudablemente de la propia Ringu. Tiene muchas cosas de The Ring. Y... Lo que pasa es que esto podría tener trazas de spoiler. Con cuidado. Bebe poderosamente de una de las novelas más populares de Stephen King. Sí, de hecho hay gente que la compara abiertamente en algunas reseñas de la película, lo cual es un super spoiler. Sí, absolutamente. Como tú muy bien has bordeado y no has atravesado. No, porque tiene el hombre como 60 y pico novelas. Exacto. Adivina cuál. Se adivina cuál, aunque es una de esas de las famosas, porque sí, me la sé hasta sí. Yo, ¿no? Pero bueno, vamos a decir 5 céntimos de qué va la historia del juego prohibido. Vale, ¿okay? ¿Vas a contar mucha cosa o poca cosa? Pues, hombre, claro. Yo querría, a ver, yo igual que me voy a mantener, quizás con el reino animal he explicado demasiadas cosas, pero con Forbidden Play quizás no hay que explicar mucho, sino que hay que, digamos, decir los pros y los contras que tiene y que la gente quizás luego decida si la quiere ir a ver o no. Realmente el The Forbidden Play se viene ya a estrenos en España, pues también porque hay una distri que es Selecta Visión, que se ocupa de material sobre todo de animación japonesa y asiática en general, que también pues en los últimos tiempos se está metiendo en producciones a nivel de distribución de carne y hueso. Y bueno, pues si Hideo Nakata es un hombre mítico. Y en esta historia lo que tenemos es, a ver, ¿cómo os lo diría yo? Tenemos a una familia con un hijo en la que pues la esposa fallece trágicamente. Y bueno, a partir de ese, digamos, de ese fallecimiento, las cosas se van a poner un poco chungas para el padre y para el hijo. ¿Por qué? Porque lo que a nivel de forma inocente, en un momento antes de que ocurra la muerte de la señora, pues el padre le plantea una broma al hijo, el hijo se la toma en serio y... como los niños son como son, luego el niño decide también pues seguir aplicando en serio la broma después de lo que le pasa a su madre. Digamos que este es el punto de partida un poco de la historia y aquí también, aparte de lo que ha comentado Jordi, a efectos, digamos, de planteamiento de la historia, también pues tenemos un retorno al cosmos de los fantasmas japoneses, por un lado. Segundo, también tenemos un retorno a esas supuestas maldiciones o leyendas urbanas que a veces la gente cuenta a otra gente y que hay quien no le da importancia y hay quien sí le da importancia, y cuando le dan importancia, pues ocurren consecuencias, y este es uno de esos casos, ¿no? Al fin y al cabo. Si te digo la verdad, yo, o sea, a efectos globales y también coincidiendo en esas flaquezas que tiene la película, yo pasé un rato bastante entretenido, a pesar de que sí que es verdad que alguno de los integrantes del reparto me sacaba un poco de, en algún momento, de mis casillas como espectador. Pero el interés que la historia ejercía sobre mí era más fuerte que esos rechazos parciales que me podría provocar pues las flaquezas que te has comentado antes, ¿no? El CGI, las actuaciones y quizás pues también el hecho de que haya algunos personajes graciosetes cuando no haría ninguna falta, ¿no? Pero eso no quita que la historia sea absorbente, al menos para mí como espectador, y cuando entramos en el mundo de esta familia y vemos lo que le pasa y vemos, después descubrimos posibilidades de por qué les ha pasado esto y hacia dónde va la historia, a mí me pareció bastante interesante y bastante, sobre todo, entretenida. O sea, no es que sea una historia de la hostia, de enrevesada y de súper original, pero a mí, al menos, el guión me parece que está bien hilado, me parece que va por sitios interesantes y, además, no sé, evidentemente no es Ringu, porque Nakata ya hizo Ringu, ya hizo Dark Water, quizás no volverá a hacer esos registros ever, más, nunca, pero a mí me parece una peli funcional, a pesar de estos detalles contrarios que pueda tener. Estoy completamente de acuerdo. O sea, a pesar de que he empezado por los defectos, sí, yo estoy de acuerdo contigo que, siendo una película de casi 2 horas, yo me lo pasé bien, me fue una película funcional, me fue una película entretenida, me consiguió mantener el interés de la historia. Tiene un par de giros bien buscados. Sí, sí, sí. Que además, uno sobre todo al final, que realmente coge al espectador por sorpresa. Y dentro de que sí que abusa del CG en algunos momentos y tal, es bastante explícita, tiene sus dosis de terror. Lo que estamos, sí, hablando, que el Festival de Sitges, desgraciadamente, cada vez adolece más de terror. Uh-huh. Y bueno, dentro de lo que cabe, Juego Prohibido, a pesar de ese humor metido con calzador, sí que es verdad que cuando juega la baza del terror, es una película que intenta transmitir terror. Sí. Y entonces, bueno, pues eso realmente, yo creo que, no sé si terror, pero al menos inquietud, sí, sí que te la logra mantener durante el metraje. Y luego, además, tiene esa es, sí que es verdad que podríamos decir que es una historia de fantasmas, pero tiene virajes. Dentro del género, sí, tiene virajes. Dentro de la parte sobrenatural. Hacia el final, en uno de los giros, sitios, descubres que toca un rollo particular dentro del cine de terror, sí, que no esperabas. Luego también está, sobre todo, el tema de la venganza, que es recurrente en los fantasmas japoneses, pero en este caso, la venganza por celos. Sí, la venganza que no es tampoco por cosas, tan usual. Por cosas en la vida, ¿no? De ese fantasma cuando fue humano, ¿no? Sí, sí. Además, curiosamente, la venganza por celos, a veces fundados o a veces infundados. Bueno, es una cuestión. Es que los celos son algo, un concepto subjetivo. Entonces, completamente, claro, ¿no? Aunque seas un fantasma, también es subjetivo. Es como lo percibe quien los padece, ¿no? Exacto. Esa es la vaina. Y sí, sí. O sea, en este sentido, pues estoy completamente de acuerdo contigo. A mí es una película que me pareció funcional, me pareció entretenida. Yo me lo pasé bien con Juego Prohibido. Y aún así, pues entiendo y veo pues unos cuantos errores de bulto que tiene la película. Sí, y de hecho, pues a ver, o sea, yo también, claro, vengo de ver esas autoexplotaciones que ha ido haciendo Nakata de las Sadakos anteriores en los últimos años y tal, y comparado con esos registros, esta peli es súper sólida, comparado con aquellos, ¿eh? O sea, no con el no, Ringu no, original. No con las fundacionales, sí, sí. Pero entonces yo ahí quiero ver una, ¿cómo te diría yo? Pues una evolución del paciente hacia lo positivo, ¿no? Dentro de lo que cabe. Y además, pues un poco también, saliéndose del paraguas que supone la saga Ringu, la explotación hasta la saciedad de la saga Ringu, e intentar abrir aunque sea su estilo también, que siempre va a ser el mismo, pues nuevas vías y nuevos caminos, ¿no? Luego también, en la película... Que estaba pensando que se cumplen 25 años ya de Ringo, ¿eh? Ya, vamos para eso, sí. 25, 25. Finales de los 90 también, sí. Uh-huh. Y que además también, aunque hay también, que lo hay, y es un poco también, pues eso, prescindible, humor gañán, tonto, por llamarlo de alguna forma, también tenemos algunos puntos dentro del registro que se acerca más al terror de humor negro negrísimo, quien lo quiera ver. Y me refiero que no, eso no lo puedo explicar con detalles aquí porque es spoiler, pero con algunas cosas o situaciones que afectan sobre todo al niño de la historia. Ahí hay mucha perversidad, ¿no? En torno a, en el guión al menos. Y eso sumado a esos también, pues, gurús de lo sobrenatural que existen en el mundo real, que dicen que lo son, pero que quizás no lo sean tanto. Ojo que aquí también el guión tiene girito. Por eso. Porque la presentación del personaje es de una manera y luego cómo se va redefiniendo a... Porque además es uno de los personajes que al principio funciona como alivio cómico y luego realmente ves que el personaje tiene una enjundia que no hubiera hecho falta ese alivio cómico. Ya. Pero es bueno, que es curioso, yo no sé si es que cuando fue a dirigir a Estados Unidos Nakata quiso absorber parte de sí, de esa forma de hacer de allá, esa forma ¿no? De hacer que yo ser. Te diría que no es quizá la mejor forma de hacer hoy en día, tampoco, también te lo digo, ¿no? Claro, yo, y más dentro del cine de género. Yo entiendo que ese comentario que hizo en la presentación, yo creo que él lo comentó más que nada porque él simplemente pues quiere que Forbidden Play pueda trascender a los festivales y estrenarse en diferentes países del mundo. Y ya está, simplemente no quiero pensar que él quiera renunciar a sus raíces que tan buen resultado le han dado por digamos, complacer a un público medio de Estados Unidos, ¿no? No sé, es lo que yo leo de su comentario. Pero sí que es verdad que si en algún momento en el pasado os ha gustado Naruto, aquí tenemos a Aruto, con H, que es posiblemente... Que no tiene nada que ver con Naruto. No tiene nada que ver, solo es una coincidencia casi fonética del nombre, pero que es el nombre del niño de la historia y es el nombre clave en todo este Forbidden Play y es el que un poco pues va a detonar todo el percal sobrenatural que va a haber en la historia, ¿no? Que además eso, tenemos un niño como vehículo hacia esta historia de fantasmal y sobrenatural que nos plantean acá. Por cierto, ¿sabes lo que es un Naruto? ¿Es en japonés, quieres decir? ¿O existe esto en castellano también? Sí, es que el Naruto, no sé si has comido ramen. Sí, claro, he comido ramen, bueno, pues, alguna vez. Dentro, ¿sí?, del ramen... es uno de los ingredientes. Es uno de los ingredientes del ramen. Es una cosa blanca que tiene una espiral rosada. Vale, o sea, es una especie de tubérculo. Sí, sino sí, es como sí, un sí. Nabo blanco que tiene la espiral. Vale, perfecto. Ese es el Naruto. Ese es el Naruto. O sea, sí, vale. Sí, sí. Vale, pues o sea, es el Naruto con H y, es y otra por eso cosa. Creo, si no me equivoco, que el personaje de anime de Naruto tiene esas espirales. Ya, imagino. Viene del Naruto. Está basado del tubérculo japonés. Ellos lo llaman Naruto Maki. Como... Vale, sí, todo acabado en Maki, ¿no? Sí. O Akitaki. Bueno, pues eso que... Que por cierto, no es un tubérculo, estoy viendo que es parecido a lo que sería el cangrejo falso de las ensaladas. Vale, el surimi. El surimi. Sí, vale. Porque es pasta de pescado cocida al vapor, luego prensada. Vale. Por eso debe tener esa cortándolo esa al 10, forma de rollito. Esa forma de o sea espiral. Que, o sea que no lo podemos cultivar el Naruto en un huerto. El Naruto es como un surimi. Vale, vale. Pues hecha esta aclaración que yo, mira, me viene bien. En directo también aprendes cosas haciendo un programa de radio, tío. Pero bueno, que eso, que el chico de la historia de Nakata es Aruto. Aruto. Aruto y además pues es un chavalín que es que pues es muy expresivo también. Sí. Y muy persistente con sus objetivos en la vida, aunque es un niño. Y es adorable y hostiable a la vez. Sí, exacto. A 50%. Porque además es el típico niño que no le puedes contar cualquier comentario jocoso o comentario de adulto hacia el niño condescendiente porque te la puede liar. Sí, que aquí no sé si hay una reprimenda, entre comillas, de Nakata hacia los padres, cuando creemos que como los niños no entienden las cosas, ajá, les contamos mentiras para dulcificarles la realidad. Yo lo veo claro eso, ¿eh? Y entonces yo no sé si ahí es una lección de vida que nos dice, no es un buen camino. Contarle a los niños la verdad, la por verdad. Favor. No les hagáis pantomimas, que luego pasa que lo que pasa. Que luego la vida les pega unas hostias que no se las... Exacto. Y si no viene el guionista de Nakata y mira la que te lía. Correcto. Así es, que por cierto, no lo hemos dicho, pero es el señor Noriaki Sugihara. Ese mismo. Tú lo dices mucho mejor que yo. Mejor que lo digas tú. Pues bueno, Juego Prohibido, una película que tiene un visionado, ligera, que es ligera, que a pesar de esas cosas que pueda tener, es una película al menos entretenida, sí, que tiene un par o tres de giros que dan enjundia a la trama y que dentro de lo que cabe, al menos es una película que intenta apostar por el terror. Sí, y que si alguna vez te ha gustado Nakata, yo creo que le puedes echar un vistazo, porque también he de decir... Y aquí, esto ya no es una reprimenda, cada una tiene la opinión que tiene. Yo he estado leyendo algunas reseñas interneteras por ahí de Juego Prohibido y realmente, hostia, es que poco menos que la ponen como la peor película del año, ¿sabes? Y no es así tampoco, o sea, tiene sus flaquezas, como hemos comentado, pero posiblemente sea el mejor Nakata que tenemos en unos cuantos años, si miramos hacia atrás. Es que posiblemente esos mismos que han puesto 3 y 2 y 4 a la película de Nakata, luego son los que le han puesto un nuevo un 10 a Crucero. Con lo cual... Sí, o a la Morsur. ¿Eh? O a la Morsur. Sí, sí, porque además son de esas webs o esos blogs que... Yeah. Bueno, no voy a citar nombres, pero quiero decir que las gafas de pasta apestan. Sí, y además deben pesar a la hora de escribir en los teclados. Uh-huh. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Sí. A ver, aunque sea solo por puro, y lo digo desde la sinceridad, corporativismo hacia el terror, esta película es visionable, no es una maravilla, pero entretiene, tiene sus puntos originales y además eso pues nos hace recordar un poco que otro tipo de cine de terror es posible aparte del terror prototípico palomitero. Entonces, pues bueno, un poco de palomitas sí que tiene Forbidden Play, pero son más rodajas de Naruto que no palomitas en sí mismas. Y nadie te la va a vender como la película que hizo abandonar a la gente para vomitar en Cannes. Exacto. O sea, sí, vendidas de moto, no. Aquí intentamos explicar lo que es, tal cual nos ha parecido. Yo empiezo a pensar que el público de Cannes es el público más pusilánime que puede existir en la faz de la Tierra. Son unos flojos. Porque cada año a la que presentan una película que toca un poco el género o en que hay una escena un poco escabrosa o que hay cualquier escena con algún tipo de grifo o regurgitación, hay desmayos, hay ambulancias en la puerta, hay vómitos por los pasillos, ya de verdad, no sé qué pasa. Si quieres que adelantemos títulos en nuestras reseñas, adelantamos títulos, ¿eh? No. Te veo con ganas. Prefiero tenerla en la lista de espera y que vale, espere. Vale, pues que espere por si... A ver, yo soy también partidario de si tenemos títulos que son recomendables y destacables, pues prefiero darles minutos a esos títulos que no a los despreciables o deleznables. Claro, ¿no? Aunque también te entiendo, cuando tienes un grano de pus estás esperando ahí para sacártelo. Estás ahí tocándotelo y decir, venga, vamos a sacar la infección. Claro, ¿no? Claro, voy a sacármelo de encima. Bueno. Pues lo que decíamos, estos son los dos estrenos y antes de entrar con el palmarés, voy a ser breve. Hay una película que ya se estrena en plataformas. Además, es una película que es muy curiosa porque dentro del festival podemos decir que toca el género del body horror. Bueno, eso siempre es bienvenido. Al menos en parte. Y que es la película Apéndice, uh-huh, que se ha estrenado ya en plataformas hoy mismo. Y además una plataforma yo flipo que no cultiva mucho el tema del género, como Disney Plus, uh-huh, pero es donde se ha estrenado. Entonces ya, como curiosidad, deciros que ya tenéis esta Apéndice en Disney Plus desde hoy mismo. Entonces, bueno, es una película americana, 90 minutos, prácticamente canónica, de este año, guionizada y dirigida por Anna Slokovich, que a pesar de su apellido es norteamericana, la directora y guionista. Es más yankee que el tío. Y bueno, aquí lo que tienes es... A ver, si yo dijera una fusión de dos títulos, que yeah. además para mí son dos títulos de referencia clarísimos en esta película, os dejaría muy claro de qué va la película, pero os estaría haciendo un super spoiler. Vale. Entonces me voy a callar a pesar de las ganas. Bueno, tú decides ahí. No, tú no. Lo haces con Así tu es. Comentario. Entonces, lo que sencillamente quieras. Os voy a decir lo que han contado la mayoría de gente en sí. la sinopsis, que es una diseñadora de moda muy joven que está en este caso trabajando para uno de estos modistos súper endiosados uh-huh. que te tiene trabajando en un régimen casi de esclavitud yeah. Porque está esperando que las modistas y los modistos que tiene a su servicio le den la colección que le va a hacer triunfar en las pasarelas. Uh-huh. Pues ella, digamos que es una chica que tiene un pasado, sobre todo a nivel psicológico, del que se está recuperando. No tiene una buena relación con los padres. Desde hace 6 meses tiene un nuevo novio. Y tiene una mejor amiga que es modista, diseñadora como ella, que trabaja también para este gañán. Vale. Entonces, al principio la película empieza como casi una sátira del mundo de la moda, como nos han acostumbrado algunas películas sí. en los últimos tiempos. Y ahí empieza a tocar el género del body horror, porque esta chica, digamos que tiene una marca de nacimiento. Vale. La marca de nacimiento le empieza a doler y se le empieza a inflamar. Joder. Y hasta aquí puedo leer. Ya, ya. Si no hace falta que le digas más. Si eso lo desarrollan, ya tenemos ahí material. Si eso lo desarrollan, no se desarrolla. O sea, cualquiera de las sí, cosas. Sí, sí, sí, todo se ha dicho. Bueno, pues no tenéis que saber nada más de la película. La película, a partir de este punto, pues empieza a desarrollar una trama, obviamente. La trama se va complicando, tiene algún giro. La trama claramente en la primera parte tiene mucho que ver con una película referencial de serie B de los años 80 uh-huh. y claramente hacia medio metraje y el final de metraje, de una manera sin relacionarse con la ciencia ficción, tiene mucho que ver con una película de este género, también muy conocida y con varios remakes. Vale. ¿Vale? Yo voy sumando aquí. Me sumando. Entonces, bueno, pues la película está correctamente actuada. Tiene sus momentos que además se agradecen, aunque sea, vamos a decir, moñegote. Se agradece que sea moñegote y no sea CGI. Antes hablábamos de la película de Nakata. Elige qué prefieres. Sí. Aquí elige moñegote y tienes moñegote. Bueno. Me parece estupendo, sí, sí, sí. Por muy trapero que sea el muñeco. Y además eso nos retrotrae a esas películas de serie B de los años 80, ¿no? Sí, señor. Y bueno, pues realmente la película, cuando tiene que enseñar, enseña. A veces es más cabrona a nivel psicológico que a nivel físico, aunque también tiene una parte física importante. Vale. Y bueno, la película, ya te digo, tiene un giro a la parte media. Debo decir que yo ese giro en parte me lo vi venir. Bueno, porque tú tienes mucha experiencia ya. No, porque hay otros giros que no los veo venir ni aunque me estén atropellando. Ya, pero en este caso sí que vi venir el giro. O con las referencias de las que viene o bebe, ¿no? El título también, te puedes esperar cositas. Sí, lo que pasa es que precisamente hasta este giro no encuentras la segunda referencia. Vale, entonces, vale. Por eso es importante. Bien. Y a pesar de que me vi venir el giro, está bien tramado, está bien hilado. Y sí que debo decir que la película, en la parte final, pues es un poco buenista. Vale. ¿Vale? Sí, sí, sí, sí. Eso no hace que el viaje no sea disfrutable, ¿eh? También te lo digo porque quiero decir que también pasaba en los años 80 y en los años 70 sí, que hombre, tenías por supuesto. Películas que acababan bien y películas que acababan mal. No todas las películas han de acabar sí. en la super tragedia. Sí, no, o que eran consecuentes con todo lo que habían desarrollado y otras que se venían abajo o arriba en los últimos 5 minutos. No es inconsecuente, ¿eh? O sea, no. Quiero decir, es una película que también puede tener un final que no sea una hecatombe. Vale. ¿Vale? O sea, en este sentido, la película puede ir hacia ese derrotero sin que sea una cosa escandalosa, ¿no? Vale. Pero bueno, dentro de la mala leche que tiene en algunos tramos la película, pues es verdad que los aficionados al género, pues igual nos hubiera gustado algo que apretara un poco más ahí, más ¿no? Tuerceculos. Vale. Pero bueno, en este sentido la película Es bastante disfrutable, es una película que está bien, es una película que tampoco es un dechado de cinematografía de terror. Sí, pero bueno, es una de esas pelis de la franja media del festival, ¿no? Correcto, que igual, una pues, peli resulta. De la franja media del festival, que sorprende que en el año 2023 alguien apueste por este tipo de cine, porque es un tipo de cine que no se ve muy a menudo, y es una apuesta, para mí, muy interesante, que debo decir que esta directora, yo creo que es su primera película para cine. Sí, creo que sí. Y la idea viene de un proyecto que hizo para televisión en 2001, que creo que era un corto, que se llamaba Bitsize Halloween Appendage. Bueno, pues entonces, quizás ahí... eso fue el germen de este apéndice que llega en 2023 ya como largo. A pesar de venir de un corto, no da la sensación de corto alargado, porque es una película que se mantiene en 90 minutos, es una película en la que todo el rato están pasando cosas y que además, a partir del giro de la media parte, digamos, como estás deseando saber algo más sobre vinculaciones y cosas que pasan cuando se te infla la marca de nacimiento, pues realmente la película está interesante. Pues muy bien. Yo es que, claro, mientras me la estabas comentando, estaba mirando por ahí cositas sobre la peli y resulta, claro, que sí, que aquí no tenemos Hulu en esta parte de Europa. Hulu es una plataforma que está dentro del paraguas Disney en Estados Unidos. Por eso la ha traído Disney Plus. Y supongo que Disney Plus pues hace sus selecciones de las subplataformas que están en el entramado estadounidense. Y bueno, pues es curioso que esta peli, pues eso, que venga del canal Hulu y que además pues eso haya estado en Sitges y que luego pues ahora viene ahora a plataforma de los Marvel Disney, ¿no? Lo cual está guay dentro del punto de vista de vamos a un poco a adultecer. No sé si existe esta palabra, el contenido de la plataforma y de sacar cositas que sean más para mayores de 18, ¿vale? Uh-huh. No sé si me entendéis con la jugada. Que me refiero que ya está bien tener una plataforma temática para menores de 18, pero que me refiero que ya mola que haya variedad, ¿no? En ese aspecto. Y si además es con películas que son... Que son un poco giraditas, aunque sea inspirándose en clásicos de los 80, pues para eso están los clásicos, para inspirarse. Ya lo digo, es giradita y además es giradita porque también a nivel psicológico la protagonista está muy machacada y entonces pues de alguna manera el tema mental también tiene su importancia. Uh-huh. Sí. Muy bien. A nivel actoral, pues tenemos de protagonista a la Hallie Robinson, que hace de Hannah, que es esta diseñadora jovencita. Tenemos a su amiga, que también es diseñadora, Kausar Mohamed, que hace de Esther. Uh-huh. Y tenemos al Brandon Mitchell Smith, que hace de Kaelin, que es el novio. Vale. Y bueno, pues otros personajes más secundarios están correctos. En general, todos, tanto actrices como actores a nivel actoral, están correctos. Y la Hallie Robinson hace un buen papel. Y otra película que nos hace un poco odiar al mundo de la moda, ¿no? También un poco. Sí, o sea, los primeros 15 o 20 minutos, cariño, a nivel de sátira con el mundo de la moda, incluso más adelante, porque ya. Es recurrente su trabajo. Y entonces, pues sí, tiene ese toque, sin tener que ver nada con las dos películas que he dicho, que el mashup sería lo que definiría la película. Claro. Nos recuerda un poquito en algunos trozos a Cruella. Vale, bueno, pues ya está bien también. Sí, está perfecto. Sí, muy bien. Pues además no recuerdo en qué sección estaba esta, si estaba en Panorama o en cuál, pero bueno, qué guay que haya estado un poco en el... Igual te lo puedo decir, porque como bueno, tenía igual, mis tú tienes, películas... Tú tienes alguna anotado, chuleta sí. Por ahí, ¿no? Ahí, si no, yo también la puedo buscar en el... Además, como empieza por la A, me saldrá pronto en el buscador y quizás... Le puedo sacar un poco el... Mira, aquí la tengo, sí, era Panorama. Ya la he visto, Jordi. Sí, Panorama, cierto. Panorama, que es una de las secciones que quizás también pues son más variadas y en las que quizás a veces se encuentra también algún registro de terror. Sí, no, porque está claramente... tiene un registro de terror. Yo diría que sí, aunque bueno, es un terror... Tampoco digamos que es un terror de aterrar. ¡Atávico! No. Vale. Es más, pues eso. Yo sí que tengo una de terror atávico, pero he de tener mucho cuidado con ella. Sí, pero porque bueno, además es la que tengo yo pendiente de ver. Tú y muchos como tú. Vamos a decir primero el palmarés, ya que es la ganadora, sí, del festival. Es más, antes del palmarés, Jordi, déjame dar 5 céntimos de agenda, porque visto el panorama que tenemos, valga la redundancia, con la sección Panorama de Sitges, en este programa que nos ocupa ahora, pues si no lo digo ahora, que me acabo de acordar que no lo había dicho, quizás ya no me acuerde hasta y acabemos, sí, el programa. Son nuestros amigos los grillos. Exacto, tenemos unos grillos que utilizan armas blancas como colegas y bueno, la sección del área metropolitana de Barcelona de grillos navajeros pues se prepara para este próximo sábado 21 de octubre. Ya calentando un poco todos los santos y todo el rollo y todos los festivales que van a empezar a partir de la semana que viene, ya os adelanto que la agenda de la semana que viene va a ser un chapón infausto, pero bueno, es lo que toca también, reflejar un poco todas las actividades y eventos relacionados con el género que se nos vienen ahora en el otoño, que es una de las épocas doradas. Pero bueno, a lo que iba, sesión de grillos navajeros para el sábado a partir de las 8 de la tarde en una de sus sedes habituales, uno de los sitios más cómodos para hacer una sesión de grillos en la que yo he estado y he participado, que es el Ateneu Popular de Esplugas, que está en Esplugas de Llobregat, en el carrer Laureà Miró 324. Igual, pues eso, para ir al Ateneu de Esplugas, aparte de varios autobuses, pues hay una parada de tram que queda a como 200 metros o así, que me refiero que de las tres líneas de tram del Baix Llobregat, pues creo que las tres pasan por la parada que está cerca del Ateneu de Esplugas, así que ir desde Barna Centro te cuesta bastante poquito si pillas el tram en zona universitaria. Me refiero que es un acceso bastante pues facilito. Evidentemente, entrada gratuita, ya sabéis, porque alguna vez os lo hemos explicado, algún día espero y tiro la piedra que vengan ellos mismos a contárnoslo de viva voz en qué consiste su propuesta de visionados, pero al fin y al cabo una sesión de grillos navajeros consiste en elegir una película o dos según la sesión para visionar entre 40 y las elige la gente que acude a esa sesión en concreto. Me refiero que no se elige previamente, sino que lo que se hace es esa preselección de 30-40 títulos y a partir de ahí, por diferentes eliminatorias, pues acaba quedando uno. Y la verdad es que, ya lo he contado también aquí alguna vez, a veces es mucho más divertido y mucho más interesante el proceso de votación y con el que se llega al título final. Y sus correspondientes vetos. Exacto. O el título en sí mismo, porque a veces hay también, pues eso, gente vengativa que acude a las sesiones de grillos navajeros y decide o beta pues los títulos guapos y solo quedan los del inframundo del cine, ¿no? Sí, lo que me petó a mí la cabeza es que hubiera gente que vetara y luego pusiera títulos asquerosos y luego se pirara y no viera la película. Claro, porque me además infame. Porque además eso esa gente tendría que estar vetada eso, para la votación. Eso tiene un nombre, ahora no me acuerdo cuál es, pero también ya existe un apelativo para este tipo de persona que acude, tira la piedra y luego se va y te deja con el marrón, ¿no? Bueno, en nuestro último visionado fue el Superman turco. Por ejemplo, es un gran ejemplo de por dónde pueden ir los tiros en una sesión de grillos, pero que me refiero que no penséis que los 40 títulos que compiten son los 40 de derribo, sino que o de material, sí, digamos, infumable dentro del cine, sino que suele haber un poco de todo. Lo que pasa que las diferentes cribas y eliminatorias se encargan de quitar las pelis buenas del camino. Y entonces pues siempre se acaba llegando hacia algún tipo de pestiño del inframundo del cine o cualquier otro tipo de procedencia de película infecta. Lo cual no quita que tenga su gracia, porque según qué películas no las verías en ningún contexto. Que cabe decir que esos pestiños no tienen por qué ser series Z o series B, porque para nada. Hace dos visionados, a ti tocó Mario Bros., por ejemplo, que Super Mario Bros., que era una gran producción. Que en su momento fue una producción pero comercial. Realmente lamentable. Claro, con una gran inversión económica que acabó saliendo pues un truñal de película que es digno de grillos navajeros, ¿no? Correcto. Lo cual, pues ese es el espíritu de grillos. Recuerdo, sábado próximo, 21 de octubre, Ateneu Popular de Esplugas, Laureà Miró 324. No os quiero contar más. A partir de las 8 has dicho, ¿no? Sí, a partir de las 8. Entiendo que a partir de las 8 la votación empezarán las votaciones o quizás un poquito más tarde por cortesía por si viene más gente o no. Pero sí, o sea, calcular media hora, tres cuartos de votaciones y luego la proyección. Muy bien. Así que eso, dicho esto, podemos seguir con Sitges y con el palmarés. Vale, vamos a intentar no decirlo entero porque quien le interese que lo mire, vamos a Sí. destacar lo más interesante del Sí, palmarés, de ¿no? hecho ya hemos dicho alguna, ¿no? Como el reino animal que se ha llevado efectos especiales. La mejor película del festival ha sido Cuando acecha la maldad, Sí. When Evil que Lurks. sí, de Damián Rugna, el Sí. director argentino que ya estrenó el festival Aterrados ya hace unas cuantas ediciones. Sí, de hecho, Jordi, me ha dado por mirarlo porque nosotros Sí, hemos hablamos de comentado Aterrados, sí. Aterrados y de hecho fue en casualmente no en un programa post-Sitges, sino en el especial de Sitges de 2018, que es el año que fue un gran año de La Casa de Jack y de muchos otros títulos más, y entre ellos estaba pues este Aterrados, que lo podéis buscar en el Sin Audiencia 813, Muy ¿vale? bien. Si nos queda tiempo, quizás os daré 5 céntimos de Cuando la maldad acecha, porque es que tengo muchas ganas de hablar de esta película. No puedo hablar mucho porque todavía tiene visionados en otros festivales, pero sí que quiero mostraros el cuerpo que me dejó en su ¿Tú momento. Aterrados no la llegaste a ver? Sí, que la vimos juntos, creo, en su Ah, momento, vale. en este Sí, que 2018 además pasado. era una película que a nivel visual era impactante, lo que pasa es que empezaba tan fuerte Sí. que luego a mí me dejó un poco de bajona, porque No, empieza muy arriba y luego va lo bajando. comentamos en el especial aquel y creo que en su momento no recuerdo exactamente, pero tengo la sensación de que coincidimos bastante, Sí. de que la propuesta visual era súper pro, pero lo que pasa que el guión pues hacía sus giritos extraños hacia sitios que igual pues Correcto. no Y esto parece convenían. que lo ha corregido, ¿no? Sí, de hecho es una de las, digamos, cosas guapas que tiene Cuando la maldad acecha es que tiene un guionazo, al menos para mi gusto, y que comparado con Aterrados, pues quizás se mantiene el nivel visual, pero con la implementación de la solidez del guión. Grande. Entonces, sí, entonces Lo que le faltaba a ya Aterrados. haces un peliculoto guapo y por eso, pues también, a ver, hemos de decir que aunque no haya habido esencialmente mucho terror a lo largo de las 180 y pico películas que ha habido en Sitges, al menos, por lo menos, mira, una de terror se ha llevado el premio gordo, que quieras que no. Este año hay que aplaudir al jurado por este detalle también. Pues, por cierto, decir que no fuiste finalmente a ver Blood del Brad Anderson, No, no pude. pues fue No, la vida no la me dejó. película de Sitges que tuvo el efecto Cannes. Vale. Porque ¿Salió gente a vomitar a la calle? ¿Quieres decir? hubo cuatro personas que tuvieron que salir del auditorio para ser atendidas por ¡Ole! mareos. ¡Qué bueno! Porque Blood es sangre Blood, blood is y hay blood. escenas de sangre, pinchazos intravenosos y tal, con la cámara muy cercana y a la gente le sigue dando mucha aprensión la Hay sangre gente que tiene mucha presión en y en este una rollo. crónica leí cuatro y en otra seis, o sea, no sé dónde estará el número exacto de gente que tuvo que salir del auditorio para ser atendida, pero se ve que hubo mareos. Yo Va. estaba en la fila 3, no fui consciente, entonces no Bajo, puedo bajones dar de tensión más viendo el información. cine, Sí, tío. Qué correcto. fuerte. Qué Correcto. bueno. Pero bueno, ahí está el detalle también, Yo ¿no? soy aprensivo, cuando me sacan sangre. Yo soy de los que si mira me mareo, pero en la Si se la ves pantalla. sacar a otros, no. Si es familia, sí, es curioso, ¿eh? Sí, Es sí. por la vinculación emocional, Es la quizás. vinculación emocional, no, Ya no, parece ves. una tontería, pero si es alguien que Qué no conozco de fuerte. nada, no me da. Pero yo, por ejemplo, ver a mis hijos o a mi madre una vez, mira cómo la pincha y me da Ya, te aprensión, daba ahí un sí. poco de Me daba tembleque. yuyu, sí. Bueno, Bueno, pues lo que hay. nada hay mejor que conocer tus debilidades para poderlas combatir. Ya ves. Luego, el premio especial del jurado de la sección oficial Fantástico ha sido un exaequo entre Stop Motion y Vermin, Sí, la la plaga. plaga. Que por cierto, Stop Motion la tengo Molins y Vermin también. Bueno, más trabajo. La mejor interpretación femenina hay una mención especial para Safrin Sarizai por Tiger Stripes. Y el premio ha sido para Kate Lynn Shale por The Seeding. Sí. Y la mejor interpretación masculina ha sido para Karim Leclerc, para Vincent debe morir, con la cual estoy bastante de El acuerdo. prota de Vincent debe morir. Si queréis saber qué pensamos de Vincent debe morir, ir al programa Programa de anterior, la semana pasada, 1074. el especial de Sitges, que ahí le dimos un poco de caña. El mejor guión para Colin y Cameron Cairns por Late Night with the Devil. Estoy de acuerdísimo. Ya caerá también el comentario de esta peli, porque para mí es un... Si tuviera que hacer top, esta es una de las del top, me refiero. Por cierto, tengo curiosidad porque ¿qué? La gente en general le ha gustado bastante, ¿sí? La de Late Night with the Devil, pero han criticado un poco el final. ¿Compras el final o no? Es que el final se vuelve muy loco todo. Vale. Pero metiéndonos en el registro en el que se están metiendo en la película, yo no lo veo desentonado. Quizás es que lo que ocurre, y no voy a comentar la película ahora, es que hasta la parte del final final todo es muy lineal y en la parte del final empieza a haber volteretas guionísticas. Entonces, claro, yo entiendo que haya gente que se haya mareado conceptualmente con ese cambio, digamos, de registro en la forma de contar la historia. Pero es que, claro, semejante historia, que menos que tenga un final, pues eso, de voltereta, ¿no? Pues yo lo veo bien. Yo, de hecho, ya te digo, es una de mis pelis top de Sitges 2023, esta Late Night with the Devil, que ya caerá, espero que pronto. ¿Tú la tienes en algún festival próximamente? No la tengo y es una pena, es una, porque es la que me volaron a los 5 minutos ya, pues, de abrir las entradas. Pues realmente ya caerá el comentario, pero merece mucho la pena. Uh-huh. Quedaos con ese pequeño gancho. Mejores efectos especiales visuales o de maquillaje, sí. Ya hemos dicho que Animal Kingdom, el reino animal. La mejor música, pues mira, Club Zero se la llevó el señor Marcus Binder. La vomitada se lleva el premio de la música. Pues anda que no ha habido música en el puto festival para que le den el premio de mejor música a un soundtrack que es percusión tántrica, prácticamente, ¿no? O alguna pues sí. Vaina así. Yo no, es que no entiendo de percusión tántrica. Yo te lo juro que no entiendo el premio, porque a mí, yeah, una de las cosas que me sacó de la película y me puso de los nervios fue la puta música percutiva del señor Marcus Binder. Bueno, se la hubiera hecho yo en sus gónadas, pero bueno. Bueno, son cosas personales. Hay que dar tu apreciación. Sí. Mejor fotografía al señor Martin Rooks por La Mokhzur. Sí, que La Mokhzur. Hablaremos ahora de la maldad y del mordisco, si nos queda tiempo. Y hay dos menciones especiales del jurado. Una para Moscas, por su bonita visión del lado feo de Buenos Aires. Perfecto. Y la otra para Riddle of Fire, que ha gustado a mucha gente, por cierto, uh-huh, porque dice que ha hecho al jurado muy feliz. Joder, pues por eso estaban felices, porque luego dijeron, como Riddle of Fire nos deja felices, vamos a premiar a una peli de terror extremo de la sección oficial, ¿no? De la única que había de extremo. Luego, el jurado Méliès de Plata... Como mejor película de género fantástico, La Mokhzur. Ahora podrás decir si estás de acuerdo o no. Sí, ahora lo diré. En Animat, el mejor largometraje de la sección Animat, Tony Shelley y La Linterna Mágica. Uh-huh. Y el mejor cortometraje de animación, Ghost of the Dark Path. Vale, que no lo he visto. La mejor película de órbita, The Last Stop in Yuma County. Sí, que la comentamos también la semana pasada, si queréis. Sí, sí. Además, coincidió también el comentario de Last Stop in Yuma County con un momento de esos crítico de personajes mediáticos pasando por delante de la mesa, sí, sí, y señor, dejándome a mí solo hablando delante del micro, sí, además, mientras todos se hacían fotos con alguien. Introdujo la película Iván Fiar antes de irse, y entonces tú cogiste el testigo y ahí hubo un éxodo. Claro, porque si me hubiera levantado yo también, tendría que haber parado la grabación y haber seguido luego. Y eso no es serio, hombre. No. Estamos ahí en directo. El premio Blood Window a la mejor, sí, película, otra vez cuando acecha la maldad. Sí, digamos que Blood Window es el premio que se le da a producciones de América Latina. Entonces, cuando acecha es Argentina y también, pues bueno, ahora explicaremos también alguna cosita. Premio Ciudadano Kane al mejor director revelación para Stefan Castán por Vincent Debe Morir. Uh-huh. Y mejor cortometraje, patrocinado por una revista de cine que no interesa a nadie, I'm Not a Robot. Vale. Y bueno, luego los premios Brigadoon, el premio Paul Nash al mejor corto ellos, de Néstor López y Oscar Romero. Y luego premios de una asociación que no nos interesa nada. Uh-huh. Exacto. El premio del jurado Carnet Jova, también para La Mokhzur. Yo flipo. O sea, estamos. Estos son los de la escuela esta de cine de pijos. Ya. Las CAT, estas, los cojones, con, ¿no? Con la tontería, o sea, tenemos, ya estáis escuchando, un palmarés súper dinámico, súper variado, en la que casi ninguna película ha tenido más de uno o dos premios, y una peli como La Mokhzur se lleva tres. Sí, sí. Son premios. SCAC. Son premios menores, pero tres. Pues válgame. Había muchos estudiantes de la SCAC por ahí. Sí. Y a ver, yo entiendo que si solo vas a ver una o dos películas al festival, eres de una escuela de cine y te ponen a Morsir, pues quizás por la estética, por la parte visual, votas a esta. Pero vaya tela, eso quiere decir que no has visto mucho festival, por de pronto. Pero son de la escuela de cine. Entonces, ¿qué tienen que votar? Pues esto. Es lo que les toca. No, no te van a votar una cosa que sea realmente de género y realmente de terror. Yo ya te digo que, o sea, se van a lo visual ahora y se quedan en ello. Sí, sí, sí. No ahondan en ninguna historia. Y no harán buen cine. Por eso mismo. Ya. Hala. A tomar por saco. Fucking Jordi. Premios del público. Para Robot Dreams, el exorcismo de Itchfield, sí. Fuerza Bruta sin salida y... El de la Midnight Extreme. Que Fuerza Bruta sin salida es The Round Up 3. 3. Sí, sí. ¿Vale? Os reviento. El Midnight Extreme. Ganaron Midnight Extreme y cuando estuvieron en nuestro programa la semana pasada todavía no lo habían ganado. Sí, sí. Pero estaban igual de exultantes. O sea, estaban como habían proyectado la película, para quien no haya escuchado el programa anterior, la noche anterior. A las 2 de la madrugada. Estaban vivos con la sala llena. A las 2 de la tarde, a las 2 y media, que es cuando vinieron así al programa. Y claro, un poco alterados estaban. Y además, bueno, allá donde iban con un palé. Es que el palé creo que tiene algo que ver con algo que pasa en la película. Sí, además iba ahí grafiteado, escrito, para hacer publicidad de la película. Sí, señor. Bueno, pues esto es un poco el palmarés y ahora ya yo sí que saltaría directamente a que nos hables un poco de la ganadora, porque yo la tengo Molins. Un poquito porque y igual poco desvele. Porque igual que te pasa a ti, tenemos más compis y gente que no conocemos pero que está súper interesada en visionar esta película, en valorar si realmente se merece todos esos parabienes que se le están dando. Yo ya había constatado este tipo de parabienes en algunos medios de información de cine de terror de Estados Unidos y en internet y tal, y claro, te choca que, pues eso, que una peli argentina que sea de este tipo de aterrados, dices, hostia, que ya he visto algo y está bien lo que hace, pero tampoco es que digas, hostia, que habrá pasado, ¿no?, por en medio para que esta sí que haya salido pues potente, ¿no?, o más redonda que las anteriores o lo que sea, ¿no? Hombre, la apuesta visual de Aterrados ya era muy potente. Sí. Entonces faltaba pulir, lo que dices tú, un guión que mantuviera el interés todo el metraje. Sí, y además también lo que ocurre, Jordi, es que esta película de Cuando acecha la maldad, después de que el... Porque además pues es una ironía, pero es que el director se llame Damien Rudna, por lo de Damien sobre todo, pues claro, también le... Bueno, él se llama Demian, no Damien, ¿eh? Es Demian, pero es que Demian es como si dijeras Damien en inglés. Sí, sí. Y Damien ya sabéis quién es, ¿no? Pues no hace falta que os lo explique porque vosotros estáis, digamos, versados y versadas en el cine de terror clásico, ¿no? Es que la pues... sinopsis va un poco de eso, lo que pasa que no contarías mucho, ¿no? No. Porque yo veo sinopsis que te la desvelan a toda ver, la puta película. Yo no voy a contar... voy a contar mi sinopsis sin spoilers, ¿vale? Y es una sinopsis solo de introducción. Y simplemente lo que quería decir antes de comentar la peli es que este proyecto se gestó después de que Rudna viniera a presentar la anterior peli a Sitges y presentara lo que era el proyecto base de lo que luego ha sido esta peli en el contexto del Sitges Fan Pitch, que es una especie de mercadillo, en el buen sentido, de proyectos cinematográficos que aún no se han conseguido financiación para que se hagan realidad, ¿no? Entonces me refiero que también por eso quizás pues ha habido, no sé, algún tipo de tutela o de orientación o de ayuda estilística o artística para darle a la película pues todo el empaque que necesitaba, y bueno, ahí está el resultado, ¿no? Realmente, pues sí, tenemos terror sobrenatural aquí en Cuando acecha la maldad, When Evil Lurks, y realmente, pues, ¿qué nos cuenta esta historia? Pues simplemente debéis saber esto poquito que os voy a contar. Tenemos a dos hermanos de mediana edad que viven en un lugar recóndito de alguna zona rural de la impresionante zona, ámbito rural que tiene Argentina, que es gigantesco, y un día haciendo su ronda matinal, revisando unos vallados, porque ellos están en el campo, curran en el ámbito ganadero y agrícola, y En una ronda rutinaria descubren un cadáver que ha sufrido un episodio de violencia extrema. No voy a decir en qué consiste, porque es la primera sorpresa que te pone la película delante ya en el minuto 2 o 3. Y a partir de este hallazgo, de este cadáver, los dos hermanos van a empezar a investigar qué es lo que ha podido pasar con ese cuerpo maltratado que han encontrado en medio del campo al lado de una valla. No tenéis que saber nada más. No voy a contar nada más, porque en esta investigación los dos hermanos se van a encontrar, o sea, lo que no os imagináis. Va a empezar despacito, va a empezar con un ritmo un tanto, pues rural, de campo, y va a continuar transformándose en una especie de road movie rural de terror, con los condicionantes de que en su mayor parte de metraje va a transcurrir a la luz del día. Vamos a tener pues esos amplios decorados naturales del mundo rural argentino, con algunos pueblos intercalados entre medio. Y además vamos a tener una explicitud gráfica que ya la teníamos en Aterrados, pero que aquí digamos que sube el nivel 2 o 3 puntos más de lo que nos podríamos esperar. Con esto quiero decir que esta historia están involucrados estos dos hermanos que tendrán sus 40 y pico años o así, 30 y pico, 40 y pico, uno es más mayor que otro, pero en esta historia van a interactuar abuelos, abuelas, niños, perros, animales de granja, cualquier recurso que la historia quiera agarrar de este entorno rural argentino, lo va a coger y lo va a someter al rigor de la historia. Me refiero que es, en esencia, y sin hacer spoilers, es una historia que es una especie de camino hacia la oscuridad, pero a plena luz del día, muy salvaje, muy explícito, con hachas, con objetos punzantes, con accidentes de coche, con montones de recursos que normalmente quizás no se usan muy habitualmente en el cine de terror, y aquí se usan para dar golpes en la trama, y además, pues una historia que se cuenta de una forma frenética, que tú te metes ahí con los dos hermanos desde el principio y como si fueras el tercero en discordia, te vas con ellos a descubrir qué es lo que ha pasado y sufres y padeces todas las peripecias que a ellos les pasan a lo largo de todo el metraje y joder, y que acaba la historia y dices, tío, o sea, Estoy estoy agotado. exhausto de beber esta peli, o sea, eso quiere decir que pues el Rudna aquí ha hecho un trabajo de, digamos, de empatización con el espectador muy tocho. Quizás también es que tenemos hambre de terror. Yo me incluyo, me refiero. Y aquí nos dan un buen plato. Nos dan un buen plato sin detalles maniqueos, que va directo a la encía. Una historia que también es guapa, que puede parecer que igual, pues ya te la sabes, porque has visto muchas películas. A ver, estamos en el terror sobrenatural. Tenemos aquí el componente, pues igual que teníamos el componente de Aterrados, es el mismo. Posesiones, demoníacas y este rollo. Pero claro, nos da una visión de este tipo de ámbito del terror que para a mí me pareció, entre comillas, pues súper inédito. Y si a eso unimos el punto de la superstición de las poblaciones rurales de esta parte de Argentina, o sea, se junta un cóctel que es, pues eso, explosivo. No hay explosiones, pero sí que hay explosiones que son de sabor, ya sabéis, de las que nos gustan. Y joder, si a eso añadimos, pues eso, unos guapísimos efectos de maquillaje. Aquí estamos hablando maquillaje artesanal, látex y sirope de arce por un tubo. El gore es analógico. Ahí, Hay ahí. muy gore y es muy analógico y Y joder, funciona muy bien. y muy fresco porque realmente, o sea, en algunos momentos te puede poner los pelos de punta. Hay muy buenos maquillajes en esta peli y eso ayuda a que pues todo acabe bien aglutinado, ¿no? Porque por muy guapo que fuera el guión, si luego no tiene la visceralidad que la situación merece, pues chirriaría y te sacaría de la película, ¿no? Y aquí, ya os digo, o sea, te metes desde el principio ahí con estos dos hermanos. La peli empieza hasta el minuto dos o tres, dices, pues sí, qué bueno que viniste. Se está muy bien en el campo. Pero a partir del minuto 3 vas a odiar el campo, vamos, hasta cualquier hierbajo que te puedas cruzar por el camino, ¿no? En ese aspecto, ya os digo, es una peli muy visceral, es muy bestia, y además eso, que contamos con algunos factores que quizás también pues le dan un toque de originalidad, ¿no?, a la propuesta, que evidentemente la hemos visto parecida en otras filmografías o en otros directores, pero aquí pesa mucho y es muy constante, y lo advierto por si alguien tiene prejuicios con esto, el factor Argento es muy fuerte aquí, o sea, me refiero, estamos en Argentina rural, vamos a tener jerga todo el rato. En Argentina no se llama a las cosas y a los animales y a las cosas del campo por el mismo nombre que aquí. De hecho, a veces es incluso de ayuda que los subtítulos en inglés estén, porque en algún momento cuando hablan del chancho dices, hostia, ¿pero qué coño es el chancho? Chancho, yo, cerdo. Ya, pero igual hay gente que no lo sabe. Yo es que trabajo con un argentino, entonces, claro, yo me sé unos cuantos ya. Pero ese es un ejemplo. O sea, hay cientos más. Me refiero que también hay que tener en cuenta este factor Argento, pero también tenemos la parte de la, primero, desolación del mundo rural tan amplio que es en este país, la falta de expectativas que tiene la gente que trabaja en el mundo rural, el latifundismo, los señoritos terratenientes siguen existiendo en Argentina y eso también forma parte del juego, y luego también, en general, pues la crisis vital que tiene mucha gente que prácticamente se muere de asco en el medio rural argentino, o eso es lo que se intuye en esta película. Y si encima luego te pasa lo que te pasa en la peli, pues ya lo que faltaba, ¿no? Es como el detonante de todas las mierdas del mundo me tienen que venir a mí, ¿no? Pues juega también el Ruzna en este aspecto a ir al extremo de llevar a los personajes hasta... o sea, ya viven en una vida de mierda, pues los meten en una mierda gigante mucho más grande, ¿no? O sea, que me refiero que esa parte también de implicación actoral y situacional del marco en el que ocurre la historia también es muy importante para que luego la historia te meta el bofetón que te mete, ¿no? Y yo qué sé, si a eso también juntamos pues a que por esos mundos rurales argentinos te puedes encontrar personajes también súper variopintos, porque en sitios aislados en los que solo puedes llegar en coche cuando tienes gasolina, pues te puedes encontrar el perfil humano más inesperado, ¿no? Pues aquí también tenemos ese tipo de factores y tal. Y bueno, yo qué sé, creo que habéis notado por el tono de mi voz y mi énfasis que a mí, pues mi opinión coincide con la del jurado del festival. ¿Qué te ha gustado? Posiblemente es no voy a decir la película, pero es una de las pelis de terror del año. No tengo ningún reparo en afirmarlo así, y quizás venga alguna más en esta parte de festivales que falta todavía, pero esta es muy pepino y es uno de esos títulos que recomendarías sí o sí a cualquiera que te diga, ay, tú que ves pelis de terror, dime una de esas que a ti te impacte, porque a mí es que no me impactan. Pues esta. ¿Qué es una que te impacte? Pues esta, y te va a dar en toda jeta, y además con gran dolor, ¿no? Y entonces me refiero que a ese nivel la película cumple con todo lo que esperas de una peli de terror con todas las letras. Y yo creo que el Ruzna conoce los códigos, sabe dónde tiene que tocar según qué teclas, y aparte tiene un toque original bastante potente a efectos de pues eso, del lugar donde se desarrolla la historia y de cómo se desarrolla. A la luz del día, con personajes cotidianos que aparentemente no tienen ningún tipo de vinculación con ningún tipo de culto, secta, ni nada de eso, sino simplemente, pues eso, supersticiones cotidianas. Me parece que entra como un tiro y que la disfrutas / padeces como pocas. O sea, que me refiero que Yo la recomiendo 200% When Evil Lurks, cuando la maldad acecha. He de decir, igual que le pasa a Jordi, que hay gente, espectadores, espectadoras, que están esperando a que pase por Donostia y, o por Molins, porque van a estar en en los dos festivales. Pero además, yo he de decir que es posiblemente la mejor noticia que puedo dar asociada a este comentario, y es que cuando la maldad acecha, parece ser que tiene distribución o va a tener distribución en salas si no se echan atrás, espero que no. De nuevo, los compis de Selecta Visión, hoy me ha dado por mirar su web por el tema de Hideo Nakata del Forbidden Play y me ha sorprendido ver que tenían programada su estreno de Cuando la maldad acecha para el 19 de enero del año que viene ya, de Sí, creo que 2024. se estrenaba en noviembre en Argentina, en salas. Pues excelente noticia. Sí, o sea, yo es que así mejor no puedo acabar este comentario, y además eso, que semejante peliculoto llegue, aunque solo dure luego un fin de semana o 4 días. Bueno, lo que pasó con Terrifier Sí. 2 el año pasado, que solo se pudo ver de los tres festivales Exacto. en Molins, pero fue tan fuerte el impacto Y el boca de a boca. visionado en solo un festival, que luego tuvo su estreno en salas comerciales. Exacto. Pues Sí. bueno, yo ya te digo, Jordi, que para mí es uno, sin lugar a dudas, y para nada quiero vender ninguna moto, es uno de los títulos del año. Además, terror visceral, repito, y cuando digo visceral lo digo con todas las letras también, no es que quiera ponerle un poco de adorno, y que no os he contado nada del argumento, creo, más Bueno, allá del comienzo, y algunas que... cosas sobre los hermanos y sus andanzas. Pero bueno, que Pero bueno, me luego has dirán... parecido suficientemente críptico como Claro, para... luego dirán, ah, sí, es como la serie esta de Sobrenatural, pero a la A Argentina, la ¿no? Argentina y a lo rural, Y ¿no? una mierda, pero bueno, ya le gustaría a los yankees hacer peliculotos como este, pero bueno, algunos hacen, ¿eh? Pero me refiero que no es lo habitual, así que bueno, todos mis dieces para cuando la maldad acecha. Pues nada, pues vamos a bajar el suflé, excepto para los Descarado. alumnos de las CAC. Porque ahora ya, los 10 minutillos que quedan para despedir el Sí. programa, nos vas a comentar un poco La Mokhzu, este Sí, largo el francés de mordisco. 90 minutos, dirigido por Romain de Saint-Blanquet, alias El Litri, Sí, que dirige San y... Blancat. Sí, no sé, yo lo he pronunciado Blanquet porque San Blancat. es como lo pronuncio yo, Sí. que guioniza y dirige, ¿no? Sí, señor. Pues aquí, a ver, o sea, me retrotraigo al comentario del palmarés. O sea, tenemos posiblemente la peli más premiada del festival, con tres Sí, pero premios. premios Premios pequeñitos, ¿eh? pequeñitos, he de recordar, mejor fotografía de la sección oficial a competición. La que más me preocupa es que se ha llevado el premio Méliès de Plata a la mejor película de género fantástico europea. Me preocupa bastante, pues porque aquí no. Lo primero que voy a decir es que la Morsir, si tiene un defecto, es que no tiene género. Lo siento. Sí, pero es Estoy en un que festival de género y no tengo además, género dentro y me dan sí. premios. Película europea también es Vincent de Morir. Por Y supuesto. es que no hay Y comparación. Bermén Y Bermén, y claro. Que... y El Reino Animal también, que es francesa. Me refiero que que por... hay muchas películas con mucho más género que podrían Sí. haber ganado ese premio, ¿no? Exacto. Vale. Y bueno, pues el jurado de los Méliès de Plata, pues por lo visto también deben llevar unas gafas de plástico, con montura de plástico, y eso también pues Son los que habían sido alumnos del SCAC es crecidos ya. que han pasado de pantalla, Sí, ¿no? que ya están en los 40 o los 50 y... Vaya, vaya pero todavía tela. recuerdan su pasado. Bueno, y luego el tercer premio que se ha llevado la Morsir, el mordisco, Bitten, que es su traducción ¿En inglés? en inglés, que es más o menos mordido, ¿no? Que es el premio del jurado Carné Jova a la mejor película también, este también me duele un poquito por las generaciones futuras, pero yo entiendo eso, que los que y las que han votado a la Morsir quizás pues no han visto muchas películas más en el No, pero festival, es lo que te no sé. decía, que los menores de 25 años que estaban en el festival, la mayoría eran esto, alumnos de las CAC y tal, porque Sí. les promocionan para que vayan a Sitges. Bueno, pues ¿qué tenemos en La Morsir? Aparte de una película que no tiene muchas razones para estar en el Festival de Sitges, que es la mayor crítica que se le puede hacer fuera de la película, ¿no? Sin meternos en lo que tiene dentro de la peli, sino que simplemente que se haya programado en este festival ya es, pues, sinceramente, lo siento, Ángel Sala y compañía, pues es un tiro en el pie. Pero esto es una crítica redundante, porque Ya. esto pasa constantemente, sí, cada año. Y yo sea, entiendo que con tantos que títulos que les algunos se colaron un bocadillo de Wismichu. Sí, sea, sí, sí. Y la bueno, programaron en lo, festival lo de colaron Sitges. O lo pagaron, que no, eso no lo sé, sabemos. Pero, o sea, el Festival de Sitges, en este sentido, dentro de la programación, siempre y desde hace muchos, muchos años, te cuela cosas que no tienen nada que ver con lo que sería el festival. Bueno, pues yo os voy a contar de qué va un poco la Morsir. Y luego pues os explicaré algunas cosas guapas que tiene, porque aunque no tenga género dentro, pues sí que tiene algunas cositas interesantes. Eso sí, no son para darle tres premios en este festival. También os lo digo, os lo adelanto. Aquí lo que tenemos es a una chica que estudia en un colegio de monjas. Estamos en la Francia de los finales de los años 60 del siglo XX, época Yeye, Nouvelle Vague y todo este rollo. Es un detalle muy importante esto de que digo de Nouvelle Vague, porque luego va a pesar en la trama y en la estética de la película. Y esta chica pues está convencida, por una serie de razones totalmente superfluas, que va a morir la noche en la que comienza la película. Entonces, como está convencida de que va a morir, quiere, pegarse la fiesta que le gustaría como despedida. Y no vamos a decir que se va a ir a Las Vegas o a París a pegarse un fiestón de los años 60, sino que estamos en un medio rural también, en Francia, y lo que hace es escaparse por la noche con una amiga suya del internado de monjas y acuden a una fiesta en una mansión semiabandonada que hay en medio del campo. Este es el inicio, el comienzo, y no os voy a contar más de la historia del amor Sir, porque lo que nos cuenta la película es las aventuras de estas dos amigas, la prota y su amiga, durante esta noche en la que, la protagonista se tiene que despedir de la vida, porque se supone que cuando amanezca va a morir, ¿vale? Porque hay una serie de razones que a ella le empujan a pensar en este sentido. Entonces, pues lo que tenemos aquí es una película con una estética sesentera apabullante, está muy bien currada. Me refiero que tenemos tanto la tema de vestuarios, peinados, muy importante, la música, hay muy buena música en la Morsir. De hecho, no hablo ya del soundtrack, sino de la música real de los años 60 que se pincha en la fiesta a la que acude la protagonista, que está genial. O sea, yo, a pesar de que la peli no tiene género, para el Festival de Sitges sí que pasé un buen rato viendo la peli, sobre todo por la música, porque a poco que te interese la música de esa época, aunque sea para samplear, te la flipas. Y además, en el guateque al que asisten las chicas, pues había tocadiscos para pinchar 7 pulgadas y además con tocadiscos de estos que eran de maleta, con altavoz en la tapa. Me refiero que la inmersión sesentera es súper interesante. Pero, ¿qué ocurre? Pues que a la chica le pasan cosas en la fiesta, conoce gente antes de ir a la fiesta, conoce gente durante la fiesta, conoce gente cuando acaba la fiesta de madrugada, pero nunca acaba de pasar nada que gire el argumento hacia el género. O sea, de hecho, y esto es un pequeño spoiler que quizás os va a reventar una parte del final de la peli, cuando se va a acabar la fiesta, conoce a un chico que dice que es un vampiro. Va vestido con una capa, lleva maquillaje blanco y tiene unos colmillitos que le sobresalen. Pero una cosa es que lo digas y otra que lo seas. Bueno, ¿vale? La película se llama La Mordedura. Vale, pues que sepáis que, aunque la película se llama El Mordisco o La Mordedura, no hay, y esto también es otro spoiler, no hay ningún mordisco en la película. Me refiero a que no hay ningún personaje que muerda a otro. O sea, entonces, ¿dónde está el mordisco? Es un mordisco conceptual, igual, no lo sé. Yo no lo he sabido ver. Igual es que tengo eso, la visión cinematofágica un poco obtusa, ¿no? Pero la realidad es que la película, si no la visionas en el ámbito de este festival, es una película que se puede ver, que me refiero a que no es que sea un asco de película, no deja de ser pues una historia de una aventura nocturna de alguien que está internado en un colegio de monjas y que se quiere vivir un poco la vida y salir de su rutina de las monjas y toda esa vaina religiosa, Y como película de escapada juvenil, pues está guay, porque hay unos moteros que son un poco macarras, hay gente que se pone pedo en la fiesta y la lía, me refiero que la música, me refiero que tenemos cositas que te hacen pasar un buen rato, pero sin vincular la película al género. Si la vinculamos, la Yo he jodemos. visto aquí una definición entre comillas sobre la Sí. película y dice película que explora los miedos desde la rebeldía adolescente. Pues sí, pero ¿sabes qué? Eso coincide con la etiqueta que tiene esta película en IMDb. ¿Sabes qué etiqueta tiene? Drama. No, claro, Pues evidentemente, tenemos un sí. drama juvenil, pues, Sí, sí, sí. ahí compro, o sea, bien definido, o sea, es un fucking drama juvenil, drama que tiene tintes de comedia negra en algunos momentos por las cosas que le pasan a las chicas durante su aventura nocturna, lo cual también, pues está muy bien, pero claro. Para mi gusto, incluir este título en el Festival de Sitges, pues es un poco justito y que encima le den 3 premios, pues menos lo veo todavía, ¿no? Y además, recuerdo que en esas ruedas de prensa medio vendidas de moto que hace el festival antes de que empiece y tal, recordé que alguien dijo en algún momento, o no sé si igual venían también en la descripción de la película en la web del festival, que la morsure tenía una estética de giallo y una Sí, mierda. es que la gente le ha dado por compararla con Argento porque dice que las colegialas tienen un look Suspiria, que, bueno. O sea, Jordi, lo siento, tiene más de Nouvelle Vague que de giallo. No, no, O sea. me lo creo y absolutamente, pero ¿sabes qué pasa? Que cuando una película no tiene género por ningún lado, parece que hay esa horda de correveidiles que tienen que darle esas asociaciones al género para justificar Su que la hayan presencia. pasado en este festival. Ya. Yo ya te digo, o sea, no es que sea una mala película, porque la película está bien, pero es que además, yo, claro, cuando estás viendo esta película, no sabes que no va a acabar teniendo género. Entonces, claro, conforme la vas viendo, dices, o al menos mi cabeza hace este tipo de cosas, ¿no? Digo, ¿Por qué estoy viendo esto aquí? no, no, vas pensando, dices, no, aquí lo que va a pasar ahora es que a este personaje le va a pasar algo, no sé qué, y se va a girar por este lado. Claro, vas haciendo elucubraciones de, dentro de ese marco de realidad continua, de cotidianidad que tiene la peli, a pesar de que cuenta las aventuras estas que os digo, pero estás esperando en cualquier momento que pegue un giro, una voltereta hacia el género. Y esperas, esperas, esperas, se acaba la fiesta, amanece, lo siento por el spoiler, la chica no se muere, y dices, pues no sé qué ha pasado aquí. Pues esto es como si hubieran hecho una peli costumbrista de jóvenes de los años 60. Le ha fusilado al final a saco, ¿eh? No sé si ha sido una venganza, pero. Creo que ha sido sin querer evitarlo. Pero bueno, a ver, es que tampoco es lo más importante dentro de la película, lo digo a efectos de esperar que pase algo de género Yo en la voy a peli. ayudar a las oyentes y voy a decir que, alerta, hace 20 segundos ha habido un spoiler. Spoiler final. Bueno, pero que sepáis que al menos, y esto es otro pequeño spoiler para compensar el otro spoiler, aunque la chica protagonista no acaba muriendo, sí que hay fallecimientos en la película. Bueno. Pero son totalmente accesorios. O sea, no hay ninguna criatura, no hay ningún asesino en serie, no hay ningún alienígena Que devorador, no hay no, género, no hay género. O vamos, sea, por yo lo ningún siento lado. mucho de tener que hablar en estos términos de la Morsir porque tiene una estética muy guapa, pero tiene cero género. Ni siquiera un perro cabreado, nada. No, no, no, qué va. Y de hecho, hay algunos humanos cabreados, pero llevan hábito y se llaman monjas, que son un poco quizás la parte que no se ha explotado nada en esta historia, porque, joder, teniendo semejante, digamos, recurso para poder usar la represión religiosa, el tema de las mujeres en los años 60, con toda la represión contra el concepto de la libertad sexual femenina, me refiero que hay un montón de móviles, de motivos para meterle chicha y para girarte al género, que dices, joder, macho, qué costumbrista que es Bueno, pero es todo que a en lo esta mejor película. no había intención de hacer No, eso, claro, a sencillamente. ver, es que yo creo que el director no tiene culpa de no haber hecho una peli de género si no quería hacer género realmente. Correcto. Que A lo la hayan mejor elegido aquí, pues yo qué sé. es el festival que no tendría que haber elegido una película que no tiene género por ningún lado, ni intención de hacer género, o sea. Yo lo veo más por ahí, pero bueno, porque realmente pues la película, la historia, pues está dentro de su ámbito, digamos, de drama juvenil, pues relativamente curiosa y relativamente visionable, pero claro, tenemos eso, que es que estábamos en Sitges, señora, no estábamos ni en el Festival de Cine de Valladolid, ni en Venecia, ni en ningún sitio de estos, ¿no? Entonces, bueno. Pues bueno. Así que con esto, sí que ya, Jordi, estamos llegando a la fatídica cifra del reloj del 2:00. ¿Y eso ya, sin contar la música para cerrar? Sí, nos vamos a marchar con más material del reino animal, con esa música un poco pues intimista del fondo del bosque. Muy, no lo he dicho antes igual, hay algunos parajes y sitios que aparecen en la película que son del suroeste de Francia, que son muy chulos, que hay unas zonas boscosas en las que el director, que lo comentó cuando presentó la peli, en las que había vivido de niño y barra joven algunas aventuras y que le inspiraron cuando construyó este guión para intentar tenerlas, digamos, en cuenta para sacarlas en la película, de lo guapas, por frondosas y por naturales, ¿no? Que aparecen y que a veces ves la peli y parece que no sea Francia, sino que sea, pues eso, los Alpes o un sitio más exótico o más inhóspito, ¿no? Cuando es el suroeste de Francia, aunque a veces, pues eso, no hace falta más que salirte unos metros de un camino de tierra para encontrar algo exuberante, ¿no? Como pasa en el reino animal. Así que con el material sonoro de Andrea Laszlo de Simón, que es el autor de la banda sonora, aunque viendo que se llama Andrea, quizás es una chica y lo estoy catalogando como hombre. Pero bueno, esta persona compositora, que al principio del programa hemos escuchado el track titulado De Bantua, ya nos marchamos con Ombre parte 2. El primero será Delante de ti, y el último tema, el que escuchamos ahora, Sombras. Todo traducido del francés al castellano con mi francés patillero. Así que dicho esto, ahora sí que, Jordi, nos tenemos que marchar por donde hemos venido y seguramente pues la semana que viene seguiremos hablando de Sitges, porque da tanto de qué hablar que podríamos estar 6 horas hablando, 8, 10, las que sean, y tenemos todavía y no pararíamos. Muchísimo material. Pues nada, Valar Morghulis. Motherfuckers de las selvas del sur de Francia. T'as peur des créatures ? Faut pas avoir peur.